Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unas semanas, dos o tres, se va a producir una división en medio mundo que será para la historia. Las mascarillas dejarán de usarse en exteriores. Casi todos los países de nuestro entorno harán lo mismo. A la vez, las condiciones para que esto se produzca ya se dan desde hace varias semanas. Lo que se tiene miedo es a la reacción de los humanos, que durante este tiempo se han revelado como unos bichos un poco raros. Hay que hacerles entender que las mascarillas se quitarán, pero solo fuera, solo en exteriores, repetimos, solo en exteriores. Ya veréis cómo los bulos se vuelven. Hasta ahora se ha escrito una enciclopedia de bulos. Hemos tomado como ciertas mentiras tan grandes como pirámides. Hemos llegado a creer que las vacunas son malas, que te convierten en lagartos o que llevan imanes. Vete a saber los bulos que saldrán con la futura retirada de las mascarillas. Si por negar se ha negado incluso el virus. Igual los negacionistas y Miguel Bosé dicen que por fin se les ha hecho caso cuando retiren las mascarillas. Yo también soy negacionista. Niego el sentido común y las neuronas de quienes han enseñado todas las grietas en su cabeza y quienes se han creído todas estas paparruchadas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos hasta las 4 en La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, almohadilla Rosa Vientos, y la página web onda0.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, hoy entre 1 y 4 de la madrugada. Primer protagonista, Nerón, el malo más malo, malísimo. Un hombre cruel, un dictador, un tirano. Hablamos sobre su figura esta noche. Una noche en la que también vamos a hablar, como es lógico, de esta semana tan agitada que se ha producido en cuanto al tema OVNI. Ha aparecido una información, varias informaciones muy importantes, pero la del jueves, importantísima. Una filtración de un documento relacionado con inteligencia que nos habla y que nos asegura que los OVNIs no pertenecen a ningún país, que hay que volver a mirar a las estrellas. Como todos los sábados, en materia reservada con Fernando Rueda, enemigos íntimos, hablamos esta noche de cuando el espionaje se produce con el de al lado, y el de al lado a veces somos nosotros. El espionaje masivo, el espionaje en el cual tú eres el objetivo, tú y todos. El mayor enigma de la ciencia es la conciencia, su naturaleza, su origen, su base. Ahí está todo lo que somos. Estará con nosotros para hablar sobre este asunto un científico de primera línea, José Enrique Campillo. Y en la cara B hablamos del Bitcoin, la verdad y la mentira, y toda la confusión que hay sobre esta moneda virtual. Una confusión que se debe muy posiblemente a que está amenazando el Bitcoin, amenaza al sistema económico actual. El Bitcoin esta noche en la cara B. Y Callejón de Cine, actualidad del mundo del séptimo arte, como siempre, con José Manuel Escribano. Eureka Comado Martínez. Eureka esta noche nos habla, trata sobre lo que sabemos de la reacción neurocientífica relacionada con la tortura. Y señales del fin del mundo, como no, con Javier Sevillano y su gato, ¿qué tal? Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Silvia Casasola está en la codirección, Javier Sevillano en producción y redacción, en la parte técnica, el frente de la parte técnica, Miguel Jurado. Y pistas, primeros datos para conocer al personaje oculto de esta noche y más asuntos para la agenda. Datos y referencias que nos trae, como siempre, Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, yo no sé si nuestros queridos oyentes han estado de comunión, porque es que, vamos, están ahora mismo entre las que estaban del año pasado, más las de este año, más las bodas. O sea, está acumulando todo ahí, hay un overbooking por todas partes. Yo, te soy sincero, algunos se molestarán, evidentemente. Pero el otro día me dijeron, no, que tengo una comunión. Digo, ¿todavía existen las comuniones? ¿Sí? Todavía no nos hemos dado cuenta de la realidad. Y las confirmaciones, no solo las comuniones, sino también las confirmaciones. Jolines, bueno, en un mundo, 2021, existen todavía las bodas. Claro, o sea, ¿cómo claro, no va a existir claro, lo contrario? Lo bueno es la libertad, y la libertad sí, de cada claro, uno... Sí, claro, y purísima, tanto, sobre todo las bodas, tanto da una religiosa, libertad. Ideológica, como en el amor. Bueno, yo quiero mandar un cariñoso... esto no es religión, es iglesia, que es otra cosa. Yo quiero mandar un cariñosísimo saludo al protagonista de la comunión en la que he estado yo hoy, que es Rodrigo, que es un niño súper observador, inteligente, que tiene un corazón de oro, y hoy ha sido su día, y así que es lo importante. Con lo cual, muchísimo cariño, Rodrigo, y espero que tengas, pues eso, todo el fin de semana, todo el año y todos los días que tú puedas, una infancia maravillosa y lo pases genial. Y mucho ánimo a todos los que tendrán mañana, porque hoy todos miramos al cielo, Dios mío, que nos va a llover. Y al final no llovió. O sea, que es que esto es jugársela, nunca sabes muy bien por dónde va. Sí, bueno, jugársela, unos hacen la comunión, otros esperan lluvia, los hay incluso que hacen la confirmación, aunque les suelten un golpetazo, un tortazo, es igual. Vivimos en un mundo tan raro, año 2021. Raro. Año 2021, ha pasado una pandemia y seguimos haciendo algunas cosas extrañas que hacíamos antes. Espérate, que dentro de nada tienes que ir a la Ermita del Santo o soltar de la Blanca Paloma. Sí. El vestido de cachule o lo que sea. Bueno, vamos con el concurso. Bueno, esta noche las protagonistas son actrices extranjeras muy conocidas, que ellas están orgullosas de qué. Pues están orgullosas de sus arrugas y huyen de la cirugía y de los retoques fotográficos. Y aquí va la primera pista. ¿De quién estamos hablando? Si desde pequeñita quiso ser actriz y ha terminado triunfando en cine, en televisión y en teatro. ¿Será Emilia Clarke? ¿Será Kate Winslet? ¿O será Rachel Weisz? Ya sabéis que podéis escribir a nuestro correo rosa.vientos@ondacero.es o podéis hacerlo también en Twitter con @rosavientos. Y entre todos los que acertéis, pues uno de vosotros será el suertudo de la noche. Así que mucho ánimo y a ver si sale bien. El reloj marca que son 1:10. Es hora de seguir con la Rosa de los Vientos, de comenzar, de profundizar en la historia, de conocer algo más sobre un personaje malo, malísimo, el peor, indiscutiblemente, el que, bueno, el siguiente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Era malo, muy malo, retorcido. Era el peor, era Nerón. Un tirano, el dictador, el hombre que quemó Roma. El hombre sobre el que quizá creemos en demasiados mitos o se ha falsificado un poco su historia. Estamos ahí con el profesor de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Historia, José Ignacio San Vicente. Muy buenas, José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Buenas noches. Un poco mito, ¿no?, lo que he dicho. Es un poco la creencia generalizada cuando mencionamos el nombre de Nerón. Pensamos que era terrible, pero bueno, seguramente hay un poco de tópico en todo eso. Sí, ciertamente hay, bueno, bastante tópico, pero sí que es verdad que es uno de los mitos, en este caso un mito negativo, pero es todo el mundo conoce a Nerón, en general en Occidente estamos hablando, y es pues un, y además a lo largo de la historia siempre se le ha conocido, dice, junto con la figura, por ejemplo, de Alejandro Magno, o incluso la figura de Constantino, y es pues una algo que ha trascendido en ese sentido esto, la propia historia del Imperio Romano, ¿no? Y se ha transformado en un mito, y que tenemos una serie de imágenes esto, creadas en nuestra mente, que las asociamos a través de Nerón. Además, ha sido aprovechado, por supuesto, por la literatura y también por el cine, ¿no? Y eso, bueno, pues nos ha creado nuestra imagen con Peter Ustinov, etcétera, etcétera, que, bueno, pues ayuda, digamos, a la construcción del mito, ¿no? Quiere decir que ha sido perfectamente, como otros mitos han desaparecido, pero en este caso ha sido asumido perfectamente por nuestra cultura. ¿Y hay mito o hay documentos, por ejemplo, sobre el hecho más conocido protagonizado por Nerón, que es la quema de Roma? Ese ¿un mito? ¿Es una creencia? ¿Hay documentos? ¿Es una realidad? ¿Es una invención? ¿Es el tiempo que nos ha hecho creer eso? ¿Qué tipo de pruebas existen sobre qué hizo eso? Él, concretamente, cuando comienza el incendio de Roma, que es el 18 de julio del año 64, pues no está en Roma. Está en una finca, bueno, justamente tiene una finca relativamente cercana, y entonces el incendio dura 9 días y él se dirige rápidamente a Roma con el fin de apagarlo. Lo que pasa es que el incendio al final es tan pavoroso que de las 14 partes, regiones que tenía Roma, pues al final consume alrededor de 10, de 10, solamente se salvan 4. Y él lo que intenta es esto, por todos los medios, pues salvar Roma. Lo que pasa es que, bueno, pues sus enemigos en ese sentido políticos posteriores, pues esto dice que incendió Roma. No incendió Roma. Realmente las medidas que se optaron en su momento pues eran realmente como contra incendios, ¿no? A veces había que quemar un edificio precisamente con tal de atajar el fuego, etcétera, etcétera. Pero no. El problema que tiene es que posteriormente construye la Domus Aurea, su gran casa, y parte de los solares quemados que pertenecían a la nobilitas, a la aristocracia, pues esto se queda con ellos, ¿no? Y eso le va a crear muchos problemas. O sea, que fue un efecto de, digamos, de mala gestión después del incendio, entre otras cosas. Por cronistas, José Ignacio, ¿sí? Por cronistas e historiadores, más o menos lo que nos ha llegado es que hay dos etapas bastante diferenciadas en la forma de gobernar de Nerón, ¿no? Una primera parte donde se supone que está un poco más influenciado por su madre, por Agripina, incluso por uno de sus consejeros, por Séneca, donde era muy buen gobernante, donde la gente le quería. Y luego una parte que no sé cuál es ese punto de inflexión en el que ya él quiere ser el que decida, que no estén aconsejándole tanto, orientándole tanto. Y ahí es como que empieza un poquito a hacer cosas que ya deja a Roma en peores condiciones y ya se le va un poquito la cabeza. ¿Tú coincides con esta forma de lo que nos ha trascendido históricamente del personaje, por lo que has estado documentándote e investigando, o no? En parte sí, vamos. Los 5 primeros años que fue aconsejado, sobre todo por el conflicto con su madre, ya es comienza antes. O sea, sus consejeros ya están en contra, sobre todo tiene 2 consejeros, Séneca y Burro, que todos los que le ayudan, y él pues no se dedica tanto a, se dedica a sus aficiones, tiene 2 aficiones que son el canto y después sus actividades como auriga, ¿no? Conducir cuadrigas y cantar esto y actuar, etcétera, etcétera. Actividades que la aristocracia lo veía como infames, propias de esclavos, o sea, no, propias de un emperador, ¿no? Y entonces, bueno, a partir del momento en el que elimina a su madre, la manda a matar, ¿no? A partir de esa época, pues esto ya, la ruptura, digamos, con la nobilitas, pues esto es ya total, ¿no? O entonces, sea, él ordenó matar a su madre. Sí, es uno de los responsables de una ejecución terrible, pero hizo muchas ejecuciones. Sí, hizo bastantes ejecuciones. Esto hay que tener en cuenta que su madre, claro, había contribuido en su momento pues a elevarlo al trono, e incluso parece ser que tenía también algún nuevo candidato. Era una amenaza desde el punto de vista político, una de sus posibles amenazas, ¿no? Y en un momento determinado pues esto decide de ejecutarla, pues, bueno, por medio de un barco, etcétera, etcétera, fracasa, y al final pues esto la manda a matar por dos centuriones. Y en efecto, sí, esa es una de las... Otras se le atribuyen y no es verdad, vamos, quiero decir, las ejecuciones, pero en este caso sí, a su madre la mandó a ejecutar. Sí. Con que sea realeza ya es un personaje a tener en cuenta. No nos sentaríamos a la mesa con él, ¿no? ¿O sí? En muchos casos, pues gran parte de sus amigos, por ejemplo Séneca, que fue su consejero, o Lucano, o por ejemplo el famoso Petronio, el que escribió el Satiricón, pues fueron al final ejecutados, o simplemente se les obligó a suicidarse, porque te mandaban un mensaje, etcétera, etcétera, y en ese caso la familia podía conservar las propiedades. Pero en general, incluso los parientes suyos, parientes que eran una especie de amenaza, directa o indirecta, al final terminó con todos. O sea, terminó con todos. Pero bueno, esto es algo, diríamos, propio de la dinastía Julio-Claudia. Ya Augusto lo había hecho, Tiberio lo había hecho. Aquel que constituía una amenaza para el poder, y de hecho si eras miembro de la familia Julio-Claudia en ese sentido, podía ser una amenaza, bueno, pues esto, corrías el riesgo precisamente, o te utilizaban precisamente las diferentes facciones para llegar al poder, pues esto al final, bueno, muchos de los emperadores, sobre todo en el siglo I, gran parte murieron, en muchos casos asesinados, ¿no? Otro de los mitos, José Ignacio, otro de los mitos que es que también, además un poco relacionado con el incendio de Roma, es que decían que una de las causas por la que habría incendiado Roma era porque estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? Que él lo que quería era eliminar totalmente cualquier miembro de esta secta, e incluso como está tan relacionado con él, prácticamente se le llegó a decir y a llamar, pasado el tiempo, como que era el anticristo. Sí, en efecto. Lo que pasa es que esto es una construcción que se denomina como post facto, es decir, una construcción posterior sobre un hecho. Posiblemente, es que ni siquiera en esa época a los cristianos se les denominaba cristianos. Habían sido expulsados en Roma en época de Claudio, en el año 49, y posiblemente habían vuelto el año 54. Y además, yo creo que era muy difícil que los la administración distinguiese dentro de los judíos a los cristianos, porque el término cristiano es posterior, empieza en Antioquía, y además cuando se utiliza por Tácito es el año 125 al 130, y por lo tanto estamos hablando, diríamos, que no se les conocía siquiera en Roma ni en esa época como cristianos, con lo cual es posible que hubiese muy pocos cristianos, porque hay una carta que manda San Pablo a los romanos, y habla de una comunidad muy pequeña, de unos 30 miembros, está hablando de 30 miembros, o se despide, quizás había más gente, más miembros, ¿no? Pero es una comunidad muy reducida, quiero decirte. Lo que pasa es que no hemos dicho lo que es, posiblemente sea una reconstrucción, esto, post facto, del acontecimiento, en base a poner los cristianos ahí. Se habla de, quizá hay gente que comenta, de ejecuciones públicas, por medio de una carta concretamente de Séneca, ejecuciones públicas de esclavos, y quizá Tácito posteriormente pues esto los asocia a los cristianos. En su época ya eran conocidos, de hecho, pero en la época anterior no había, debía haber muy pocos cristianos, y después, sobre todo de la expulsión del año 54, pues transcurrieron 8 años, habían sido expulsados todos los judíos de Roma, es decir, y los cristianos debían estar entre ellos, y la mayor parte en esa época de los cristianos debían ser estos judíos, porque que abre todo a los gentiles, llamarlo así, es San Pablo es el que hable, anteriormente eran todos judíos, era una secta judía. Siempre ha pasado la historia y conocemos por muchas cosas a Nerón. Una de ellas es que durante la época que estuvo en el poder hubo, y era habitual en Roma en esos tiempos, pero hubo pocas rebeliones y revoluciones. ¿Por qué fue así? ¿Porque las aplastó con mano de hierro o porque no las hubo o fueron dentro? Solamente ahí al final, hay el problema que tiene fundamental es una guerra que tiene de por medio contra los partos desde el año 54 hasta el año 64, y eso le va a consumir muchísimo dinero, y eso al final es lo que le va a costar el puesto. O sea, el puesto es sobre todo cuando esa guerra, que es bueno, tiene que mover las problemas con mover tropas, sobre todo contra los partos, los habitantes de la zona oriental, pues eso arruina la economía del país. Y eso le va a costar, sobre todo llega un momento en el cual que no hay dinero y entonces va a empezar sobre todo pues a sacarlo de donde puede, ¿no? Sobre todo de las provincias, etcétera, etcétera. Y eso sí que le va a crear, a partir del año 64, problemas en las provincias, y eso sobre todo la rebelión de Vindex, etcétera, etcétera. Pero en general el pueblo esto ama a Nerón. Es que es la gran contradicción. La imagen que tenemos es la que nos transmiten, diríamos, los escritores que están al servicio pues de la nobilitas, y además que escriben posteriormente, de la aristocracia, digamos, de los más ricos, ¿no? Porque son todos estos senadores y cosas de ese tipo. Pero el pueblo ama a Nerón. En el siglo IV era una figura conocida. Quiere decir que, ¿por qué? Pues porque le gustaba mucho las cuadrigas, y es como el fútbol ahora, ¿no? Exacto, y en ese sentido estaban encantados con él. Además era del partido, curiosamente, del partido del pueblo, no del partido, eran de los verdes, ¿no? Y los aristócratas eran de los azules. Estaba abajo, en cierto modo. Eso es, y entonces, bueno, pues estaban encantados con él, y además esas actuaciones que hacía, era una mega estrella, ¿no? Y se presentaba en el pues, conduciendo una cuadriga, etcétera, etcétera, o bien haciendo actuaciones como actor, o bien, por ejemplo, pues esto, actuaba en teatros y cosas de ese tipo, y la gente le aplaudía como vamos. O sea, que era un showman. Era un populista también. Totalmente. Sí. O sea, es que amaba al público, ¿no? Y se presentaba. Mientras que los otros, los aristócratas, lo veían como una cosa infame. Dice, pero se comporta como un actor que vamos, ser actor en aquella época era lo peor, auriga, esto, etcétera, etcétera. Es decir, lo veían como que estaba haciendo lo peor que se podía hacer como emperador, ¿no? Que era una figura sobrehumana. Claro, pero los senadores y otras personas importantes en la pirámide social de Roma celebraron incluso su muerte. Parece que se quitaban de medio a alguien que estorbaba a sus a lo que ellos querían. Claro, claro, y además habían matado a muchos, claro. Porque al final gran parte de los miembros, sobre todo de la conjura de Pisón, mueren muchos senadores. Esto, Corbulón, el famoso general, el estratega de sus campañas, etcétera, etcétera, pues también va a ser ejecutado. Bueno, manda a ejecutar incluso a sus amigos, al que le había creado, a París, el actor, un actor de pantomimo, que era, le había más o menos criado, pues al final esto lo manda a ejecutar. Quiere decir que la época final fue terrible en ese sentido. Y a Octavia, que era su mujer y hermanastra, porque era la hija de Claudio, etcétera. Es la época final, es un poco de desesperante en ese sentido, ¿no? Otro mito que nos ha llegado es que la imagen de Nerón, pues eso, cantando, recitando poemas y tal, que era como que era un horror escucharle, que era nefasto, y que en realidad más o menos le aplaudían, o la cla le seguía y le apoyaba y decía, ¡ay, qué bien lo has hecho!, pero en realidad era para que no les matara y todo eso. En cambio él, aparte de actuar para su gente, para el pueblo, se fue incluso hasta Grecia, y allí pues creo que fue muy aplaudido, ¿es así? Sí, en efecto, él le gustaba mucho actuar, las cuadrigas, y también Parece ser, incluso era un artista, o sea, componía, hacía poemas, y según Suetonio, me parece que es esto, dice que no eran malos, que los había visto en persona, pero después desaparecieron. Y uno de los libros más vendidos en su momento fue uno de los libros de Nerón, y además la gente le gustaban sus poemas, porque en épocas posteriores, por ejemplo, en época de Vitelio, en unos años posterior, alguien le dice, recítame un poema de Nerón, o sea, que quiere decir que había los cantantes, o por llamarlo así, esto lo conocían. Y además él se había preparado como un profesional, lo escriben los autores, cómo se hacía ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que él, desde el punto de vista de y tenía los mejores maestros, en la cítara sobre todo, porque él era citarista, lo que pasa que era una personalidad en ese sentido, esto que entraba en contradicción con los aristócratas, ¿no? Y encima obliga en muchos casos incluso a los aristócratas a veces a actuar en sus funciones, etcétera, etcétera. Él, por ejemplo, también es curioso, una vez se cae del caballo cuando está en Grecia, que consigue alrededor, bueno, lo que pasa que aquello, si actuaba el emperador, los griegos le daban rápidamente esto, le daban el triunfo, pero una vez incluso esto logra, bueno, en una actuación esto conduce una cuádriga de 10 caballos y se cae, y bueno, está a punto de matarse, etcétera, etcétera, ¿no? Lo vuelven otra vez suben al caballo, a la cuádriga otra vez, y se vuelve a caer porque vamos, era una cosa casi ingobernable, una cuádriga de 10 caballos, hay que tener una fuerza esto extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues a pesar de eso le dan el triunfo, ¿no? Después cuando se muere se los quitan todos, ¿no? Se los quitan todos. Pero bueno, esto en su momento sí, pues vuelve a Roma y bueno, hace bueno, como gran triunfador, etcétera, etcétera. La dinos. No, pero quiero decir que el público estaba encantado en todos los sitios. No, eso sí. Y de hecho antes de suicidarse se planteó, tú cuentas, la posibilidad de vivir como cantante. Sí, en Alejandría, porque le gustaba mucho lo de Alejandría, sobre todo era, él había traído incluso a una serie de gente, tenía 5.000, una claqué de 5.000 personajes, de 5.000 que los vestía de una determinada manera, que le acompañaban y que además, esto parece ser que estaban, pues aplaudían, o bueno, no sé si aplaudían o hacían, emitían ruidos de aprobación, y eso, bueno, estaban encantados, ¿no? Estaba él encantado y los llevaba consigo, ¿no? Por eso, y entonces llega un momento en el cual en su desesperación, pues se plantea lo de marcharse a Alejandría, que podían apreciar su arte, ¿no? Algo curioso, ¿no? Claro, era imposible, digamos, es fruto de la desesperación, por supuesto. Profesor de la Universidad de Oviedo, especialista en historia antigua, profesor del Departamento de Historia de esa facultad, autor del libro La falsificación de un mito que es Nerón, él es José Ignacio San Vicente. José Ignacio, mil gracias por estar con nosotros y por contarnos algunas cosas sobre este personaje tan importante, tan conocido y a la vez en desconocido como es en Nerón. Gracias. Un abrazo. Pues nada, muchas gracias a ustedes y hasta otra. Gracias. ¿De acuerdo? Chao. Muchas gracias. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Se extiende la alfombra roja. Recibimos sobre ella a Fernando Rueda. Fernando, en materia reservada. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, hoy, Doc, estoy preocupado. ¿Por qué? Ay. Porque tenemos mucho de ese servicio secreto que se estropea las comunicaciones. Sí. Y no sé si hoy me vais a escuchar o va a ser esto un caos. Bueno, vaya. Pues te voy a contar algo. Yo abro mi teléfono, voy a ajustes y me entero, por ejemplo, de lo que yo he hecho y dónde he estado. Hay hasta fotos de las tiendas en las que he estado, de las calles por las que he pasado, los kilómetros que he recorrido. Bueno, todo esto sí puede hacer legalmente. Hombre, lo legal es que te lo comuniquen, pero bueno, yo creo que nadie consulta ni sabe dónde están esos datos en el teléfono. Pero todo esto, toda esta información que nos espiaban y sabían todo de nosotros por el teléfono se conoció hace justo 8 años. Un año, hace 8 años, en el que se conoció la información de que nos espiaban a todos y que espiaban también a sus amigos. Merkel, por ejemplo. Fíjate, Bruno, hasta qué punto que en octubre de 2013, es un mes que pasó a la historia, porque el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania llamó a consultas al embajador de Estados Unidos en Berlín, lo cual no había ocurrido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Llamar a consultas a un embajador es que tú le quieres dar un toque de atención y además lo quieres hacer público. Bueno, pues Alemania llamó a su gran aliado de Estados Unidos para echarle un rapapolvo al embajador y pedirle explicaciones por un tema gravísimo. El tema gravísimo, que se había descubierto que la NSA, la agencia de escuchas, digamos, de Estados Unidos, había tenido durante 14 años sometido a espionaje uno de los teléfonos de Angela Merkel. Y la pista de que esto era así, se enteraron ellos y nos enteramos todos gracias a que Edward Snowden, que había sido un trabajador, un analista, tanto de la CIA como de la NSA, se había llevado las pruebas que demostraban el espionaje masivo que Estados Unidos realizaba sobre sus enemigos, algo que parece una cosa lógica, los enemigos se espían, se vigilan, pero sobre los sus amigos. Y entre esos datos figuraba el número de teléfono de Angela Merkel. Y el tardaron tuyo. Mucho en descubrir. Bueno, el tuyo no también sé el de quién, ¿no? Así. No, lo digo porque bueno, ya te seguro que lo tienen. Claro, evidentemente. Es que has tenido una pequeña laguna. Que se ha desconectado. Por eso bueno, digo que el tuyo también lo si tenía. No cuelgo el teléfono. Si no, cuelgo el teléfono y no, porque no te ahora ya lo tengo que activar. Bueno, el hecho ¿El es teléfono, que no? La NSA... Sigue. O el que... No, sigue. El hecho es que la NSA cogió y intervino el... que él tenía dos teléfonos, intervino solo uno de esos teléfonos. Intervino el teléfono que no le había dado el servicio secreto a Angela Merkel y, por lo tanto, no gozaba de toda la protección que goza, el teléfono de un presidente, que era un Nokia que le había entregado el partido, su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, para, un tipo de sus conversaciones no tan oficiales. Sin embargo, cuando se lo cambiaron en el año 2013, ese tipo de espionaje ya se acabó. Pero todo esto se descubrió gracias a que Edward Snowden se llevó toda esa documentación. Snowden, que hace 8 años fue noticia por ese asunto, luego hablamos sobre él, pero gracias a él se conocieron, por ejemplo, que se espiaba Alemania, se espiaba a Merkel y se espiaba también, pero con la ayuda de un vecino de Dinamarca. Efectivamente. Esto es algo que de lo que nos hemos enterado esta misma semana, ¿no? Resulta que las investigaciones que se han llevado a cabo por medios de comunicación, fijaros, siempre es la prensa la que denuncia este tema de los espías, nos han contado una operación que se llama Operación Junco, llamado Dunhammer, pero en la traducción es Junco. Esta operación consiste en algo muy simple y muy preocupante para Europa. La NSA tiene unos medios técnicos impresionantes para realizar el espionaje masivo. Pero necesita que determinados estados pongan a su servicio determinados medios técnicos para que ellos puedan pincharlos. Uno de esos servicios fue el servicio secreto de Dinamarca, que se llama Servicio de Inteligencia de Defensa, que le llaman FEE, y que gracias a que firmaron un acuerdo secreto, el servicio secreto de Dinamarca les dio acceso a los cables submarinos de las conexiones a Internet, les dieron acceso a escuchas telefónicas y a mensajes de texto. Es decir, ellos tienen sus satélites y pueden hacer un tipo de espionaje, pero para llegar a determinadas cosas, en este caso concreto, fue el servicio secreto de Dinamarca el que les facilitó acceso a sus propios medios. Y gracias, no solamente es que espiaran a Angela Merkel, a su ministro de Exteriores, al líder de la oposición, sino que espiaron a Francia, a Suecia, a Noruega e incluso espiaron al Banco Central Europeo. Es decir, Estados Unidos, enemigo de Europa, obviamente, no tanto como ahora, pero porque hace años todavía se mantenían unas ciertas buenas relaciones, pero se dedicaba a espiar a Europa con la ayuda de uno de los países miembros de la Unión Europea, que era Dinamarca. Con toda esta información que ellos les daban, ellos pinchaban los cables y lo único que tenían que hacer para tener acceso a cualquier número de teléfono era, cuando pones la palabra de buscar, ellos lo que ponían era el número de teléfono. Por lo tanto, metieron el número de teléfono de Angela Merkel y lo tuvieron interceptado 14 años. Nada más y nada menos, si lo subimos gracias a Snowden. ¿Cómo estalló aquel caso? Lo podemos recordar, un caso que se abrió entonces, pero que en cierto modo no se ha cerrado porque seguimos ahí conociendo informaciones. Una de ellas es la que nos acabas de contar. Sí, este caso estalla y es un caso curioso. Ya sabéis que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que muchas veces nos enteramos de las historias de los espías. Y muchas veces quien lo filtra manipula y pretende ganar terreno y quedar bien, ¿no? Este puede ser el caso, ¿no? Porque hay una versión que estos días ha facilitado El País, y es que fijaros que en 2014 Thomas Ankerkiel, que era el jefe del servicio de inteligencia de Dinamarca, se quedó mosqueado porque sospechó que Estados Unidos estaba abusando, yo creo que es la palabra, abusando de el acuerdo de colaboración que tenían con Dinamarca. Es decir, ellos le cedían, por ejemplo, esto que es muy gráfico, ¿no? Hay unos cables submarinos de conexiones a Internet que si tú tienes la capacidad de pinchar, pues tienes acceso a todo lo que quieras, ¿no? Bueno, supuestamente los americanos, digamos, se habrían excedido, según los daneses, se habrían excedido en ese control y habrían llegado a cualquiera, ¿no? A controlar a cualquier país, ¿no? Hay que tener en cuenta que básicamente esos cables se referían a Europa, ¿no? Se ha producido un gran cabreo. Por ejemplo, en Jens Holm, que es un diputado en el Parlamento sueco, que ha afirmado que no solamente se habría espiado con todo esto, con estos sistemas, a altos dirigentes políticos, sino que también se habría espiado a miembros de la oposición, a grupos de presión y, como vosotros sabéis perfectamente, a periodistas. ¿Cómo, es decir, esto cómo se puede explicar? Porque ha ocurrido siempre, pero sin embargo es algo que todavía escama que un vecino espía a otro vecino y espía también a la gente que puede estar a favor o en contra de ese vecino. Es decir, ¿es una ficción por espiar al otro o es algo más? O se quiere saber hasta qué es lo que hace tu amigo, tu vecino, tu aliado, que tu amigo puede ser tu enemigo y tienes que saberlo todo de él. O utilizas la información, lo que sabes de él, para chantajearlo y que siga contigo. Sí, al final, este es un tema de espías. Yo creo que va claramente a un tema de servicios de inteligencia, ¿no? Y a los intereses de los países. Dinamarca es un país pequeño y tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Uh-huh. Ese acuerdo con Estados Unidos es, yo te doy una parte y tú me das otra parte. Entonces es un acuerdo en el cual los dos salen beneficiados. Para un pequeño país como Dinamarca, el tener la posibilidad de que Estados Unidos le facilite determinadas informaciones tiene un valor enorme. Pero obviamente Estados Unidos no llega gratis. Entonces Estados Unidos es estas cosas, porque yo necesito este tipo de información. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos es el país que tiene la tecnología y entonces de lo que él obtiene le da al país receptor una parte de esa información. ¿Quién tiene la capacidad de interceptar o quién tenía en aquel momento, perdón, en el año 2013-2010, la capacidad de meter en un disco millones y millones y millones de conversaciones y sacar una información útil y válida? Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, Dinamarca tenía la posibilidad de acceder a todas esas comunicaciones, pero no tenía esa fórmula, digamos, matemática para hacerlo. Con lo cual, Dinamarca ponía esas facilidades para Estados Unidos y Estados Unidos le ayudaban a ello. El problema, ¿sabéis cuál es, Bruno y Silvia? Es que Estados Unidos tiene acuerdos de colaboración similares con muchos países. Uh-huh. Y uno de esos países es España. Y con España tiene este tipo de colaboración. Y cuando salió el tema de Snowden, dijo, y ya contamos, que España le facilita a Estados Unidos, digamos, una información en bruto, en este bruto, que supuestamente podría ser información de interceptaciones referidas al norte de África, que nosotros podemos hacer por nuestra proximidad y por nuestra cercanía. Entonces, a nosotros pasarles esa información, si además nosotros podemos sacar algo fenomenal, pues no nos perjudica. Y sin embargo, Estados Unidos, a cambio de que nosotros le facilitemos esa información, ellos nos dan determinadas ayudas que nos pueden ser de mucha utilidad. Además, en el caso de Estados Unidos, con España y con relación a Marruecos, tanto Estados Unidos como España tienen una posición absolutamente diferente de lo que se puede ser, y es el problema que de fondo en todo esto, lo comentabas la semana pasada o la anterior. Pero todo esto, todo este espionaje entre aliados, todo este espionaje que afecta a tantos países en Europa y a Estados Unidos y a Rusia también, comienza con la tecnología de cada época, pero comienza en la Segunda Guerra Mundial. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, se reorganiza absolutamente todo y se reorganiza también ese equilibrio de poder, ese equilibrio de fuerzas, pero se produce ese equilibrio con la influencia del espionaje. Sí, sin ninguna duda. Ahí es cuando se marca realmente que hay primero dos bloques y que inicialmente lo que todos piensan es que el espionaje y todas sus actividades, no solamente escuchar conversaciones, sino todas sus actividades se dedican al enemigo. Sin embargo, lo que poco a poco va avanzando hasta llegar ahora, que ya está absolutamente asentado, es que nosotros no solamente vamos a espiar al enemigo, lo cual siempre está justificado, sea quien sea el enemigo, sino que vamos a espiar también a los aliados, a los amigos. Entonces, ahora en Alemania están escandalizados por esto que ha hecho Estados Unidos, de espiarles y tal, están escandalizados, están todos esto, pero en realidad es un poco cinismo, ¿no? Porque Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, que esto se destapó el año pasado, tenían una empresa, que compartían la propiedad de una empresa que se llamaba Crypto AG, que estaba en Suiza, y que desde 1950 hasta durante 50 años, hasta principios de este siglo, se dedicaban a vender equipos de encriptación, se vendieron a más de 120 países en el mundo, entre los cuales estaban Irán, India, Pakistán, toda Latinoamérica, el Vaticano, e incluso España, ¿no? Incluso el Palacio de la Zarzuela tenía estos equipos. Bueno, ¿estos qué hacían? Vendían equipos que supuestamente eran seguros y ellos tenían una llave, con lo cual se enteraban de todas las conversaciones, ¿no? Y curiosamente eran Estados Unidos y Alemania los que se beneficiaban de este engaño a sus aliados y lo compartían sus secretitos con sus más amiguitos, que eran, para este tema, Reino Unido, Israel, Suiza y Suecia, que os he leído antes el testimonio de un diputado quejándose del comportamiento de Dinamarca cuando ellos exactamente han hecho exactamente lo mismo, que fue engañar a los aliados para enterarte de qué es lo que hacen, ¿no? Lo único que pasa es que estas cosas lo que minan es la confianza entre los aliados y crean distancias. Y dices que son aliados, pero cada vez se utilizan menos el término amigo y mucho menos el de aliado. ¿Sabes si en la actualidad se está cometiendo este tipo de espionaje, de espionaje entre aliados, sin que los países correspondientes estén al tanto? Sí, sí, por supuesto. Claro, claro. El problema vino básicamente con Snowden, ¿no? O sea, pero durante muchísimo tiempo decíamos, está la sospecha de que hay un espionaje masivo. Sin embargo, cada vez que decíamos esto y con cierta frecuencia, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos repetían una y otra y otra y otra vez que la NSA nunca recopilaban conscientemente información de registros telefónicos, ¿no? Lo decían. Y decían incluso, y bueno, hay países enemigos a los que se les hace, ¿no? Pero, por supuesto, en nuestro país no actuamos, mentira. Espiaban, gracias a Snowden nos enteramos de que espiaban a los enemigos, por supuesto, a los pero aliados. Lo hacían inconscientemente. Lo hacían inconscientemente, sí, no se daban cuenta, ¿no? Claro. Claro. Claro. Son buena gente. Claro. Oye, y Snowden ha recordado una cosa que está muy bien recordada. Cuando estalló todo este escándalo con Snowden, todos los tiempos, llevaba mucho tiempo Estados Unidos haciéndolo, pero el vicepresidente de Estados Unidos, que lo hizo, que era responsable junto con Barack Obama de todas estas cosas, el vicepresidente de Estados Unidos de 2009 a 2017, se llamaba Joe Biden. ¿Ah, sí? ¿Y qué sabía? ¿Qué dijo Snowden de él? Porque ahora es el presidente de los Snowden Estados Unidos. Acaba y aparecían de decir, esos documentos, aparecían esos informes. Lo que dice Snowden, que lo ha dicho ahora, es que ha acusado directamente al presidente estadounidense de estar profundamente implicado en este escándalo desde la primera vez. Es decir, Snowden, que otra cosa no, pero que se ha demostrado que todo lo que ha contado es verdad. Esto es lo que es, pues decía que estaba profundamente implicado. Obviamente implicado está porque era el vicepresidente de Estados Unidos cuando ocurrió todo este espionaje masivo, ¿no? Pero está claro que tiene un cierto control y un cierto y amplio conocimiento sobre esas acciones de espiar a enemigos y a los aliados. ¿Y qué se sabe ahora mismo de él? ¿Dónde está? ¿Qué ha dicho? ¿Hay información reciente sobre su paradero o lo que sea? ¿De Snowden, digo? Sí, Snowden sigue de asilado temporal en Rusia y, bueno, desde Estados Unidos lo único que hacen es mandarle mensajes de cariño, ¿no? El último fue en octubre de 2020, en el que un tribunal le condenó a pagar 4 millones de euros, 4.200.000 euros, por los ingresos que haya podido tener por su libro y por las conferencias que ha dado, porque tenía la obligación de haberles mandado el original a la CIA para que se lo revisaran antes de publicarlo, ¿no? Y como se le debió pasar al pobre Snowden, ¿no?, que estaría muy agobiado, y no les envió el texto, pues lo último es lo de los 4 millones. Yo creo que ya le han dado por perdido, pero también es verdad que Snowden, mucho me temo, que nunca podrá salir de Rusia. Se supone que él ha compartido absolutamente todo lo que sustrajo para que la gente lo sepa, o puede que se haya guardado algún temita más delicado. Yo creo que lo que es información, yo creo que la facilitó, ¿no? Otra cosa es la información que él tenía, ¿no? Porque él ha trabajado dentro y por lo tanto él, esa información, pues de cómo funciona la NSA o lo que él pueda saber de todas esas cosas, eso es otra cosa distinta. La eso no, digamos, no ha sido difundido, pero los documentos yo creo que sí, ¿no? No sé si se guarda algo, la verdad. No sé. Un día tenemos que pensar que la gente, en este caso consiguieron con filtraciones en las informaciones que han cambiado el mundo y nos hemos enterado de muchas cosas, por ejemplo, gracias a Julian Assange de WikiLeaks y gracias a Edward Snowden, están en muy mala situación ambos en este momento. Al final ha ganado el poderoso la guerra. Pues sin ninguna duda, Bruno, sin ninguna duda. Y fijaros cómo es la guerra, y recordando lo que pasó hace 8 años, me he hecho la pregunta, ¿cuál fue la reacción de Alemania a descubrir que durante 14 años han tenido pinchado el teléfono de su presidente? Estamos hablando de Alemania, que es una potencia mundial. ¿Cuál fue su reacción? Es decir, ¿qué hizo? Pues veréis, lo que hizo fue, detuvieron a un funcionario de su servicio, del BND, del servicio secreto, que confesó que había vendido 218 documentos a un agente estadounidense. Uno. Dos, poco después, llamaron la atención, no sé si llegaron a detenerla, un asesor político que se reunía con agentes estadounidenses. Y tres, amparándose en estas dos noticias, no en el espionaje a Merkel, amparándose en estas noticias, lo que hicieron fue instar al jefe de estación de la CIA a que se la aspirara de Berlín, ¿no? Es decir, no hubo ninguna gran represalia, no hubo nada. Simplemente se ampararon en casitos pequeños, como un doble agente, no sé qué, para echar al jefe de estación de la gente no se atreve. Y mientras estas cosas ocurran, creo que tendremos difícil solución, ¿no? Fernando, nos vamos al lado oscuro, a la clandestinidad, ¿te parece? Venga, al ataque. Venga, vamos allá. Y desde allí, desde la clandestinidad en dos países, España y Venezuela, unidos o desunidos por el espionaje. Nos lo cuenta Fernando Rueda. Fernando. Las funciones que permite la red social Twitter por parte de los usuarios no dejan de sorprenderme. La última ha sido lanzar un mensaje de queja por parte de un fugado de la justicia, perseguido en España y Estados Unidos, nada menos que el antiguo jefe de espionaje en Venezuela con Chávez y Maduro. Hugo Carvajal, alias El Pollo, del régimen, que un día salió del país y encontró acomodo en España. Protegido por el CNI, nuestro servicio secreto, cuando llegó al aeropuerto de Barajas, fue recibido por un par llevaron a un piso clandestino. Es evidente que colaboró en alguna medida con ellos mientras planificaba en Madrid su vida futura. Una buena jugada informativa del CNI que se vio enturbiada cuando sus colegas estadounidenses decidieron capturarle para llevárselo a su país acusándole de haber participado activamente en el narcotráfico. Quedó claro que pretendían estrujarle para que les diera a ellos la información del régimen y, en caso de que no quisiera colaborar, enchironarle para el resto de sus días, como ya hicieron con el traficante de armas Monser Al-Kassar, también protegido en España. La Audiencia Nacional negó en primer término la extradición, alegando que la reclamación se fundamenta en una motivación política gestada dentro de la estrategia política estadounidense respecto a Venezuela. Una decisión que parecía objetiva. Un recurso posterior cambió el destino del Pollo Carvajal. La Sala de lo Penal olvidó esos poderosos argumentos y acordó su entrega a Estados Unidos. Unos días después, enviaron a la policía a su casa para detenerle, pero el antiguo espía había puesto pies en Polvorosa. No lo encontraron. Desde entonces, está en paradero desconocido. Hace unas semanas, ha reaparecido utilizando Twitter para mandar un mensaje a las autoridades españolas, en concreto al gobierno y a la Audiencia Nacional. Paso de puntillas sobre su negación respecto a la protección prestada por el CNI, que es algo evidente, diga lo que diga. Pero sí es importante su explicación de que los jueces han violado sus derechos y tanto el gobierno como la Audiencia Nacional han cometido graves irregularidades que le han perjudicado. Estoy seguro de que el Pollo Carvajal llevó a cabo numerosas acciones no muy legales mientras fue jefe del espionaje venezolano. Pero parece estar claro que el gobierno estadounidense carece de pruebas para demostrar su acusación de que traficó con 5 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos. El Tribunal Supremo debe decidir próximamente sobre el recurso presentado por los abogados de Carvajal. Esperemos que su decisión no sea política y se acabe esta persecución. Pollo, ¿eh? Menudito pollo. El pollo, sí, el pollo que esperemos que el Supremo le vuelva a no conceda esa extradición, no la ratifique, pero me temo mucho que ya cuando se pone la maquinaria en marcha, pues ya sabéis lo que pasa. Telemanoj, con Almadía Rosavientos en Twitter, nos dice y te dice a Fernando que no tienes el teléfono pinchado, que lo tienes hecho un colador. No, esto es porque me aprecian mucho. Uh-huh. Y los de Dinamarca se han sumado al espionaje de la CIA. Fernando Rueda, la semana que viene más espionaje y más material reservado. Gracias, chao. Un abrazo, chao. Ahora en las noticias en Onda Cero nos enteramos de todo lo que está pasando en España, de todo lo que está pasando en el mundo, y después continuamos. En la siguiente hora del programa tenemos Círculo Secreto. Nos vamos a enterar de toda la información, que es mucha, de lo que ha pasado esta semana en relación a el Congreso, los servicios de inteligencia en Estados Unidos, el Senado, en relación al tema OVNI. Y vamos a tener también, cara B, vamos a hablar del Bitcoin. Lo dicho, va a ser después de la actualidad, llega ya mismo en Onda Cero, una pequeña pausa en La Rosa de los Vientos y enseguida continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. OVNIs, el Bitcoin, en esta hora, La Rosa de los Vientos, en 2 y 6 minutos. Vamos a ir ya con estos temas, pero antes, más pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas que dicen lo siguiente. A ver, recordamos que es una actriz muy conocida, que está orgullosa de sus arrugas, que no quiere saber nada de la cirugía estética y los retoques fotográficos, y que desde pequeña quiso ser actriz y ha terminado triunfando en cine, televisión y teatro. Y aquí va la segunda pista, queridos oyentes. ¿Quién de nuestras tres candidatas será si tiene a Emma Thompson como consejera y a amiga cuando duda en aceptar un papel? ¿Quién será? ¿Emilia Clarke? ¿Quién será? ¿Kate Winslet o quién será? ¿Rachel Weisz? Ya sabéis que podéis escribir al correo a rosa.vientos@onda0.es o hacerlo en Twitter, @rosavientos. Yo os deseo mucha suerte porque de todos los que acertéis, solo uno tendrá ese recuerdo del programa. Así que, venga, a participar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Menuda semana, los ovnis han vuelto a la actualidad. Ha sido una semana muy intensa. Martes, se entrega un informe en el Congreso, un informe que habla de ovnis a los congresistas en Estados Unidos. Miércoles, se sabe que 14 objetos no identificados fueron vistos por pilotos de combate. Y el jueves pasado, notición, se filtró a un periódico muy importante en los Estados Unidos, el informe del siglo. Un informe de inteligencia, un informe que dice que los ovnis son reales, que son físicos y que no corresponden a nada conocido. Un tema que vamos a tratar aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Hello. Buenas noches a todos los rosaventeros. Emocionado estabas esta semana con la información. Bueno, ha sido una semana intensísima con ese broche de oro, con la aparición de esa filtración, de ese documento tan importante que está elaborado por algunos de los agentes secretos más importantes de los Estados Unidos, un informe que dice que eso que se ve en los cielos no corresponde a nada que sea de la Tierra. Como mínimo dicen que no pueden descartarlo, que a mí ya me parece un paso de gigante, habida cuenta que a lo largo de 74 años, Estados Unidos, especialmente su Fuerza Aérea, pero también todas las agencias de inteligencia vinculadas al esclarecer este asunto, han siempre negado la mayor. Los ovnis no existen, los ovnis no son peligrosos, los ovnis son, desde decir que eran ellos mismos, ¿verdad? Uh-huh. En una histórica rueda de prensa que tuvieron lugar en 1985, hasta llegar a decir que, todo eran confusiones, planetas, etcétera, etcétera. Y de repente, en 2017, hay un cambio de perspectiva, ¿no? Los ovnis empiezan a existir, los ovnis pueden constituir un peligro para la seguridad nacional y los ovnis, por último, no se descarta que sean naves extraterrestres. Y ojo, quiero insistir en esto, porque el escepticismo está que se come las uñas, ¿no? ¿Cómo van a decir esto? Esto es un globo sonda. Bueno, es posible que esto se trate realmente de un globo sonda. Hoy mismo se le preguntaba a la portavoz de la Casa Blanca si Joe Biden estaba al caso, si estaba siendo informado a tiempo real de estas conclusiones, y visiblemente molesta el portavoz ha dicho que es todavía muy pronto para sacar conclusiones, que es un informe del Departamento de Defensa y que por lo tanto se referirá a él cuando sea posible, es decir, a partir del 25 de junio. Porque es importante recordar que lo que sabemos ahora son filtraciones. ¿Qué dicen esas filtraciones? Filtraciones, por cierto, puedo adelantaros algún nombre en primicia para La Rosa de los Vientos, como por ejemplo Bill Nelson, ex senador de Florida, veterano de los vuelos espaciales, hombre vinculado a la NASA, y que él cree que, dice, no creo que los ovnis sean evidencia de extraterrestres visitando la Tierra, pero sería prematuro descartar eso como una posibilidad. Ojo, ¿eh? Sería prematuro descartar eso como una posibilidad. Claro, a la gente de hoy pues dice, ah, pues es que no se mojan. ¿Cómo que no se mojan? O sea, meter en el vocabulario, meter en el lenguaje administrativo la posibilidad de que sean extraterrestres, a mí me parece brutal. Pero ojo, la palabra extraterrestres tiene ciertamente mala prensa. De hecho, por eso han cambiado el nombre de OVNI, de objeto volador no identificado, por el de UAP, fenómeno aéreo no identificado, para intentar separar lo que sería la visión popular del fenómeno OVNI y esto que ellos quieren circunscribirlo a un tema de seguridad nacional. 120 casos analizados de los últimos 20 años y claro, yo reflexionaba ayer en plan, si es de los últimos 20 años y han tenido en cuenta elementos tan importantes como la velocidad, las fuerzas G, los giros, las aceleraciones, es tanto como admitir que una potencia extranjera durante 20 años tenía una tecnología extraordinariamente avanzada y no la ha utilizado en los últimos 20 años. Claro, no. O sea, y además algo importante que vosotros siempre decís, que la gente, los pilotos, son los mejores testigos porque saben diferenciar bastante bien qué es lo que están viendo, si es un aparato o algo conocido, si es, pues eso, un efecto meteorológico, si es un globo, o sea que cuando a ellos les llama la atención, ya independientemente de que salga un radar o no radar, es porque ahí hay algo bastante importante. Y luego ya si hay evidencias de fotogramas y se ve con más claridad, pues ya, claro, la cosa es un poquito más complicada. Fíjate que es importante lo que dices, Silvia, pero no solo testigos. Y este es el gran paso que se ha dado en este informe, porque lo que valora el equipo de trabajo de los fenómenos aéreos no identificados no solo son testimonios, sino específicamente los datos, los registros obtenidos de sofisticados aparatos de detección, como puede ser un FLIR, como puede ser un radar, como pueden ser un equipo Snoopy, que es un equipo sofisticadísimo de visión nocturna que llevan los buques de la Marina para la detección. Una pelota de golf puede ser detectada a kilómetros de distancia, no te digo más. Es decir, esos datos, que son datos objetivos, porque al fin y al cabo un piloto, como todo ser humano, tiene su margen de error, ¿no? Puede confundir, qué sé yo, ahora iba a decir una tontería, ¿no? Un globo con un avión. Pero los aparatos no mienten. Hay registros. Y ahí se mide la trayectoria que ha tomado el objeto, la velocidad, la aceleración. Por lo tanto, de ahí se puede deducir las fuerzas G a las que ha sido sometidos. Y fijaos que lo que decía este equipo de trabajo es que su misión era específicamente la de detectar, la de analizar y la de catalogar. Es decir, que a ellos no les corresponde hablar sobre el origen, sino realmente si supone, en este caso, un desafío a la defensa, si supone un peligro al espacio aéreo de los Estados Unidos, algo de lo que no han dicho nada y que de decirse, supondría que podrían abrir fuego a partir de ahora a esos objetos no identificados, y dos, que supondría una mayor dotación en la investigación de estos temas de una forma oficial, y tres, en un mayor presupuesto en defensa para el desarrollo de estrategias y de sistemas de militares que permitan abatir a esos supuestos no identificados. Digo supuestos porque fijaos que dentro de la geoestrategia uno podría pensar, bueno, claro, Rusia, China, ojo, Rusia y China tienen espías a saco. Y esto está muy bien venir después de Fernando Rueda, porque él nos podría hablar muy bien antes de que cualquiera de los ciudadanos de a pie conozcamos, sepamos algo relativo a los nuevos aviones, nuevos proyectos. Hay gente infiltrada en todas partes. ¿Vosotros creéis realmente que un proyecto de drones hipersónicos con esas capacidades podría estar de espaldas a la opinión pública durante 20 años? Pues no. Yo creo que no. Claro, porque el informe tenemos que saberlo, lo hemos dicho, pero insistimos en ello. El informe que dice esto es un informe que ha sido elaborado por los servicios de inteligencia, elaborado a lo más alto, ¿no? Quienes tenían información de todas esas cosas que podían explicar lo que podría ocurrir son quienes han elaborado el informe, que saben, pues saben todo lo que está pasando en los cielos y en la tierra. Y fíjate lo que ha pasado, Bruno, porque tras darse la noticia en el New York Times, después fue el Washington Post, importantísimos periódicos norteamericanos que han hecho que esto, ¡pum!, estallara a nivel mundial. Yo no recuerdo que la prensa, todos los periódicos españoles, que los informativos de todas las cadenas incluyeran información sobre ovnis desde el año 95, cuando aquella movida de la muñecopsia de Roswell, la recordarás perfectamente, sí, sí, Bruno. Sí, sí, la muñecopsia. Y este es un momento histórico en ese sentido, ¿no? Y fijaos, tras darse la noticia, ¿quién mueve ficha? Mueve ficha China. Y China dice, no, son ellos, son los americanos. Esto es una falsa bandera. Nos están intentando engañar. Es más, hemos desarrollado también nuestro grupo de trabajo del ejército con la utilización de inteligencia artificial para rastrear estos ovnis y poner los sistemas defensivos necesarios. Así que los chinos no son. Ya nos quedan los rusos. Putin es verdad que presumió de unos nuevos drones hipersónicos, pero por lo que sabemos no pueden desafiar las leyes de la ciencia, de la física. Es decir, aquí hay elementos filmados en los que se ve un objeto que está viajando a 42.000 kilómetros por hora, 42.000, el avión más rápido de la Fuerza Aérea Norteamericana coge 2.200, 42.000 y se frena en seco. Eso es imposible. Esto hace pensar que estos aparatos, porque son físicos, no están tripulados, porque si no, y si están tripulados, no están tripulados por seres biológicos, porque si no, acabarían aplastados directamente en el fuselaje. Es más, un ser humano aguanta hasta 17 Gs sin desmayarse. Aquí se habla de 600 Gs en este informe. Por lo tanto, estamos ante objetos realmente que desafían, y de ahí que se haya incluido el término extraterrestre. Pero yo siempre he dicho, ¿y qué dice la ciencia? Porque si la Fuerza Aérea lo que hace es constatar la existencia del fenómeno y pasar la pelota, en este caso los científicos, ¿han mostrado los científicos el más mínimo interés por añadirse a esta polémica? De momento sabemos que se han mantenido al margen, con la boca callada. Hoy, a las 5 de la tarde, la portavoz de la NASA se ha hecho declaraciones. ¿Y qué ha dicho? Y ha dicho textualmente, no sabemos si son extraterrestres, no sabemos si son un enemigo, no sabemos si es un fenómeno óptico. Y dice, no creemos que sea un fenómeno óptico debido a las características que describen los pilotos de los reactores de la Marina. Y la conclusión es que queremos saber. Es decir, Jackie McGuinness, secretaria de prensa de la NASA, está sugiriendo que a partir de ahora los ovnis le importan. Está sugiriendo que van a tomar la batuta de esa historia. Dice que realmente no hay muchos datos y que los científicos deberían de tener la libertad de seguir pistas sin ser estigmatizados. Atención al dato, porque esto significa que si antes no se han involucrado en esta investigación, y esto lo sabemos muy bien nosotros aquí en España, sucede también, cuando alguien se involucra dentro de las investigaciones, llamémosle heterodoxas, científico, es absolutamente estigmatizado. Ya está, el loco, el tonto de los ovnis, el que cree en fenómenos paranormales, sin pararse a pensar que es la curiosidad la que ha hecho avanzar la ciencia durante miles de años. Y por consiguiente, en lugar de reírse, lo que tendrían que hacer es apoyar. Y no digo que apoyen solo los ovnis, que apoyen otras investigaciones, claro, también, pero que no estigmaticen, perdón, esta historia. Y también me gustaría haceros una reflexión, y es que el informe, al menos por lo que ha trascendido, por lo que yo sé, no ha... O sea, parte como si el gobierno estadounidense fuera la primera vez que estudia ovnis. Claro. Dejando de lado historia de 74 años de evidencias de un fenómeno extraño en los cielos, que ha pasado desde el proyecto Singh, el proyecto Grunge, el proyecto Condon, el Blue Book, en fin, podría citar hasta el proyecto Sturrock, ¿verdad? Podría citar un montón de proyectos, de comisiones que se han llevado a cabo. Todo esto se ha obviado, como si no existiera. Tampoco se ha dicho nada sobre la investigación creíble de la ufología. No me refiero a los contactados, a los que se ponen el papel de plata en la cabeza y se van a contactar. No. Hablo, pues, de quienes hemos estado investigando estas cosas desde el ámbito de la racionalidad. No se ha dicho nada sobre Roswell, no se ha dicho nada de los metamateriales recuperados. Tampoco se ha dicho nada de casos que seguramente puedan estar incluidos, porque solamente ha trascendido el número de casos, 120, que han analizado en esos últimos 20 años. Y por consiguiente, habrá que esperar qué pasa el 25 de junio. Claro, porque fecha... hay otro informe, o un informe que aparentemente es definitivo, que claro, es una reunión, no, una recopilación de todos los informes. Es un informe oficial que se sabe que se va a conocer en esa fecha. ¿Qué va a decir? No lo sabemos, pero lo podemos intuir, ¿no? Bueno, hay que decir que este informe que llegó el día 1, quiero recordar que nosotros lo avanzábamos el domingo en La Rosa de los Vientos, que avanzamos en exclusiva que el día 1 iba a ser entregado ese informe, pues ahora también os puedo decir que ese informe, que es voluminoso, por lo que me han dicho, es un informe muy voluminoso, es un informe confidencial. Este llega al Senado, y el Senado debe de aprobar la desclasificación de ese material, y ya se ha dicho que hay una parte sustancial que atañe a la seguridad nacional de los Estados Unidos que no va a ser desclasificada. Por lo tanto, a lo que vamos a optar el día 25 de junio es a una versión light. Y muy posiblemente, después de las reacciones que se produjeron ayer de los sectores más escépticos o pseudoescépticos, posiblemente le quite mecha o le quite carga a la al tema alien, al tema extraterrestre. De hecho, hay un nuevo término dentro de estos metalenguajes, que es el de no humano. Porque esto podría incluir otras acepciones, desde una jirafa a un universo paralelo, sí, ¿vale? Claro. Y posiblemente por ahí vayan los tiros. Hoy, Christopher Mellon, que es responsable de la inteligencia durante las administraciones de Clinton y George Bush, adjunto de defensa para la inteligencia, concretamente, y además de exdirector personal del Comité del Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, hacía una reflexión muy interesante, y es que el público solo va a ver informes de barcos y aviones. Pero se preguntaba, ¿qué pasa con los sistemas estratégicos que cubren áreas mucho más grandes, como el Space Fence, el Global Infrasound Detection Systems, como el NORAD, que rastrea cientos de incógnitas? Todo esto no ha sido incluido. Y él, que ha sido el que ha estado en las bambalinas de todo este proceso, apoyando desde como lobista, por así decirlo, para que todo esto saliera adelante, de alguna manera se indigna a pensar que la Fuerza Aérea ha hecho una vez más una especie de chapucilla para quitarse de encima esa presión que tenía tanto de la opinión pública como del regalito envenenado que le dejó George Bush a Biden. Ojo, hay que decir que Biden se podía haber sacado encima esta historia y no lo ha hecho. Eso yo creo que importa saber le honra, ¿no? ¿Cuál es su reacción y qué va a hacer? Porque... Pues no lo sabemos. Hoy, insisto, se le preguntaba al portavoz de la Casa Blanca. Hay una rueda de prensa que es los viernes, una especie de cenáculo, ¿verdad?, con la prensa, y decían que todo esto es competencia de la ODNI, es decir, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, y que él será el que determine qué cosas se van a poder conocer y cuáles no, lo cual va a avivar con toda seguridad el fantasma de la conspiración. Y un periodista le ha dicho específicamente, bueno, y el informe, o sea, se le ha informado al presidente al respecto, y se ha quitado la historia encima diciendo que ya se dirá en su momento y que él no tiene ninguna actualización acerca de informes internos. Yo creo que la expectativa es alta, dependerá también de qué cosas ocurran. La fecha, ojo, también es importante, porque el día antes, recordáis que es, ¿no?, 24 de junio. Claro. Ahora no me digáis San Juan que la cagamos. Que también. En relación al fenómeno OVNI, es la fecha en el año 47 en que da comienzo la era del fenómeno OVNI, la era moderna, con ese avistamiento de un piloto que estaba buscando los restos de un avión que entraron en el monte, en el estado de Washington, en el monte Rainier. Un monte que tú has visitado, sí, Bruno. Sí, sí, yo creo que soy el único en España, relacionado con el fenómeno OVNI, que ha visitado y que ha estado ahí. La verdad es que espectacular. Es la meca del fenómeno OVNI, porque allí efectivamente tuvo lugar el primer avistamiento de la era moderna. Avistamiento que no es ni de largo el más importante que ha sucedido en la ufología, pero que los escépticos han querido cargarse desde siempre por ser el primero, ¿no? Claro, y el simbólico. Bueno, pues el día anterior se cumple el 74 aniversario de ese avistamiento. De hecho, se convirtió ese día en el Día Internacional de los OVNIs. Uh-huh. Ya sabéis que hay días internacionales para todo. Pues el día después, el día 25, sabremos por primera vez cómo un gobierno de la talla de Estados Unidos se moja en relación al tema de los aliens. Uh-huh. Un tema que además... No penséis que esto es para cuatro frikis. No, no. El interés público desatado de todo este proceso es brutal. Casi un 70% de los norteamericanos cree que su gobierno esconde información relativa a este tema y un 60% cree que no dirán nunca la verdad. Es decir... ojo, estamos hablando de cifras muy importantes de un país de 440 millones de personas. 440 millones de personas. Y ese interés genera una presión, a nivel político, a nivel que hace tomar decisiones importantes y que vamos a ver por dónde saldrá el sol, si por Antequera o por Washington DC. La verdad es que posiblemente hace años, no sé desde cuánto, pero seguramente en este siglo no se había producido una época, un tiempo en el cual el fenómeno OVNI estuviera tan en boga, tan importante. Las informaciones llaman mucho la atención que el pasado viernes, por ejemplo, los periódicos de todo el mundo, los españoles también, Onda Cero también, OndaCero.es, la información la pusieron ahí también. Han seguido todo lo que estaba ocurriendo porque el fenómeno OVNI ha sido una de las noticias importantes en el mundo. Y déjame apuntar una cosa que puede también dar perspectiva, ¿no?, a todo este proceso que estamos viviendo. Y es que el cambio de paradigma va incluso anterior a ese 2017 en el que se filtra por primera vez aquellos tres vídeos, vosotros lo recordaréis, sí, de Luis Elizondo al New York Times. Ese mismo año, el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, centraba parte de sus discusiones acerca del posible contacto con civilizaciones extraterrestres. Es decir, el poder económico empezaba a meterse en ese carro. Es más, en el último vídeo de 2021, que dan 8 predicciones para el mundo en 2030, el séptimo ya vuelven a hacer alusión al contacto extraterrestre. Un dato a tener en cuenta. Dos, ayer, mientras el New York Times se hacía eco de esa historia, los científicos católicos analizaban la posibilidad de que exista vida extraterrestre en su conferencia Extraterrestres, Inteligencia Artificial y Mentes Más Allá de lo Humano. ¿Dónde tiene lugar? En Washington, D.C. Es decir, poder religioso, poder económico, poder político y poder militar están convergiendo en una misma historia. A lo mejor este año sí es el año del contacto. ¿Y tú qué crees de posibilidades que dicen de si son esos posibles alienígenas? ¿Han descrito si pueden ser los típicos grises, los típicos de...? No, todo eso, Silvia, son cábalas y estoy seguro de que forma parte más del folclore popular que de la realidad. Pero para mí es un paso de gigante este cambio de paradigma o de posicionamiento, porque a buen seguro va a llevar consigo un cambio también en la forma de ver esta historia por parte de la ciencia, que es definitivamente quien tiene que decir cuál es el origen de todo esto, quien tiene que preocuparse de investigar todo esto. Y no solamente a nivel de proyectos SETI o de grandes telescopios. No, si es que, como ya decía John Keel hace muchos años, el fenómeno está aquí, si lo tenemos en nuestros cielos. Entonces, vamos a estudiar qué es para definitivamente empezar a descartar hipótesis. Y esto es lo interesante. Guijarro, Giuseppe Guijarro, todo está cambiando en relación al fenómeno OVNI, un año, el 2021, que va a pasar a la historia, y eso, que no hemos llegado todavía a la mitad, es lo que nos queda, Y lo que nos queda, sí, señor. Gracias, Josep. Un abrazo. Ha sido un placer. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Es una moneda que no es física, pero es una moneda que está amenazando al sistema financiero. Hablamos, por supuesto, del Bitcoin, la criptomoneda más importante que existe, la más relevante que ha sido noticia durante toda esta semana. Una vez más, las informaciones nos hablaban de que se hundía más de 400 veces a lo largo de los últimos años. Se ha hundido, según las informaciones, pero nunca ha pasado en realidad. Tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. La única diferencia del Bitcoin con las otras monedas es que no es física, que no tiene un valor, digamos, entre comillas, real. Que no podemos salir y comprar algo con él, con el Bitcoin, pero sin embargo se puede hacer absolutamente todo. Para saber algo más sobre este asunto, hemos consultado y consultamos aquí en La Rosa de los Vientos a una de las personas que más sabe en nuestro país sobre el Bitcoin. Él es Alfred Mancera. Alfred, formador y divulgador. Alfred, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buena, Bruno. Alfred, han salido muchas cosas, muchas noticias e informaciones en estos días, en estas horas. ¿Está de verdad el Bitcoin y otras criptomonedas en crisis? ¿Se han devaluado tanto? ¿Qué de verdad? Bueno, es la cuestión habitual, ¿no? El tema de precios arriba, abajo, en crisis o nos vamos a la luna. Realmente hay una cosa que sí me gustaría matizar respondiendo a esta pregunta y es centrarnos en lo que es Bitcoin en esencia. Y quiero recordar a la audiencia que cuando hablamos de Bitcoin, en realidad estamos hablando exclusivamente de un programa informático, que permite crear un sistema sostenido por decenas de miles de computadoras en todo el mundo, que se conectan entre sí compartiendo información y poder de computación. Esto es un poco complejo, a lo mejor quien no entiende la informática, pero bueno, se crea una red, es un programa que crea una red. Y esa red, con ese programa Bitcoin, hace dos cosas principalmente. Crea un número finito de monedas a lo largo del tiempo, cuya emisión se realiza de forma programada, progresiva y totalmente auditable, de forma pública. Y, en segundo lugar, permite la custodia y transacción de forma seudónima, no anónima, de esas monedas Bitcoin. Así que es un dinero civil y privado. Entonces, para responder si el Bitcoin está en crisis, yo me fijaría realmente en las cuestiones que soportan Bitcoin, ¿no? Por un lado, la utilidad que tiene como dinero, su capacidad de cubrir aspectos de la moneda como unidad de cuenta, medio de intercambio, reserva de valor. Esta última es la que más uso realmente tiene. Y obviamente esto se relaciona con el grado de adopción, que a su vez para mí está relacionado con una cuestión fundamental, que son las cuestiones técnicas de Bitcoin, el desarrollo propio del código de ese programa y la evolución y el aumento de esos ordenadores que dan soporte a la red, tanto a la eficiencia y optimización del programa como de los ordenadores. Así que para mí no está en crisis porque esos valores siguen totalmente estables y se mantienen en el tiempo, la red sigue funcionando y cada vez hay más adopción. Por tanto, no podría decir que Bitcoin está en crisis, sino todo lo contrario. Podemos pero la gente, yo soy el primero que tengo una serie de dudas. Por ejemplo, voy a una tienda de ropa, y veo unos pantalones y sé y me pone la etiqueta que son 30 euros. Yo no le puedo pagar con Bitcoin, no equivalen a los euros, no tienen valor real, no son una moneda real como puede ser el euro, el dólar u otra moneda. Efectivamente, digamos que en el imaginario colectivo se dice mucho eso, ¿no? Que no es una moneda real. Y bueno, esa moneda virtual tiene unas propiedades que hoy día, por ironías de la vida, es más real que el propio dinero que tenemos, que no es más que un certificado de deuda. Pero es cierto que una moneda respecto a otra tiene un valor, igual que el euro respecto al dólar, al yen y demás. La particularidad respecto al euro y Bitcoin es que es muy volátil y que un Bitcoin puede ser aproximadamente hoy día por unos 29.000, 30.000 euros. ¿Qué sucede? Que esa volatilidad hay personas a las que le da miedo a la hora de tenerlo y usarlo como una moneda, digamos, cotidiana, porque efectivamente sucede eso, ¿no? Yo tengo una cantidad de Bitcoin, a lo mejor mañana puedo comprar más cosas o menos. Pero realmente hay un hecho, que es que en medio y largo plazo ese valor de Bitcoin respecto a euros y dólares aumenta. Es decir, el poder adquisitivo, la reserva de valor que supone tener el dinero en Bitcoin es mayor a medio y largo plazo que con euros y dólares. Y respecto al tema de pagar, pues es tan sencillo como si tú quisieras pagar un pantalón que está marcado en 30 euros. Lo más habitual es que en los comercios que aceptan Bitcoin pues se haga una conversión de la moneda al precio que está en ese momento, igual que si fueras a pagar en libras con en un establecimiento que solo aceptan euros, pues tendrías que ver a cuánto está el euro respecto a la libra y en función de ese cambio, pues pagar lo que se con lo cual deba. Con lo cual existe un cambio. Ese valor de relacionado con el euro, con el dólar, con lo que sea, hay un cambio. Un euro, tantos en dólares, un dólar, tantos euros. Por supuesto, hay una cotización continuada en mercados que cada vez son más globales y tienen más volumen y más liquidez, donde obviamente se marca un precio en función a fuerzas de oferta y demanda. Esa oferta y demanda, como te digo, tiene que ver mucho con la evolución del propio código del programa de Bitcoin, la propia aplicación que sea estable y que la propia red, que como decía antes, que comparte información y poder de cálculo a sus ordenadores, de la seguridad suficiente para que todo el valor de esas monedas que están custodiadas en esa red Bitcoin sigan funcionando perfectamente y no sean, digamos, alteradas o su libro contable sea pervertido o manipulado. Yo voy, por ejemplo, voy al cajero del banco, a la persona que me atiende, bueno, cada vez hay menos personas, pero bueno, el que me atiende. Tengo euros en el banco y digo, dámelo pero en bitcoins. No me da bitcoins. Seguramente me va a mirar muy raro. Va a decir, ¿pero este qué le pasa? Seguramente te mirará muy raro, pero sí, como esto claro. es una cosa de que ya es presente y va a condicionar el futuro, ¿qué sucede? Que obviamente en cualquier moneda, sea bitcoin o no, tú para cambiarla por otra necesitas un tercero, o vamos a decir una puerta de entrada, que puede ser un exchange o cualquier otra plataforma. Aquí, si quieres cambiar, por ejemplo, yo vivo en la costa, si quieres cambiar libras por euros cuando vienen aquí los extranjeros británicos, hay muchísimos establecimientos donde tú vas con tus libras y te dan euros al cambio que fije el mercado. Exacto. ¿Vale? Eso es lo que sucede con Bitcoin. ¿Qué pasa? Que como es una divisa nueva, se están creando diferentes empresas y puertas de entrada que te permiten ese cambio directo. Los bancos, como forman parte del pleistoceno monetario, pues son, digamos, los últimos en subirse al carro, pero se van a subir y se están subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos van a funcionar también como puerta de entrada para cambiar tus euros por Bitcoin e incluso guardarlos por ti. Y esto es muy importante. Bitcoin está pensado para que sea un dinero que se puede custodiar, es decir, un dinero propietario. Cuando tienes el dinero en el banco, eres solo titular de ese dinero y ya vemos qué sucede para retirarlo, para gestionarlo, pues comisiones, control, papeles. Bitcoin es totalmente propietario siempre y cuando tengas las claves. Por tanto, los bancos están, como digo, entrando en el negocio de intercambio de euros por Bitcoin y custodia de esos Bitcoins. Por lo tanto, si yo quiero dinero en euros, por ejemplo, en libras o en dólares o en lo que sea, cualquier cantidad en Bitcoin la tengo que pasar a dinero contable, a dinero físico, a euros, a dólares. No me van a dar Bitcoin nunca. Siempre es un cambio. Es un cambio, pero repito, Bitcoin es una moneda que está en una red, con el propio nombre, Bitcoin. Sí. La primera vez que hablamos ya te lo expliqué, lo habíamos visto ahora también. Sí. Bitcoin, a la red, el sistema y el protocolo de conexión de ordenadores se llama Bitcoin con B mayúscula, y a lo que es la moneda que se crea en esa red y se puede transaccionar se llama Bitcoin con B minúscula. Ajá. Vale, pues esa red está pensada, como digo, para que las personas sean propietarios de su dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a una de las tecnologías que se implementa en el sistema Bitcoin, como es la criptografía de clave pública, las personas pueden generar con ese programa de Bitcoin unas claves mediante las cuales, con una, pueden compartirla con las personas como si fuera, digamos, el IBAN de tu cuenta bancaria, para que una clave pública que todo el mundo puede conocer para enviarte dinero, y luego tienes una clave privada con la que tú custodias ese dinero que haya en esa dirección. Por eso digo que es dinero propietario, porque cuando tú compres Bitcoin en cualquier plataforma que permita hacerlo a través de euros, debes asegurarte que esos Bitcoin van a ser enviados a ti a una wallet o monedero Bitcoin. Por eso es muy importante, cuando se quiera adquirir Bitcoin, aprender cómo se custodia y transacciona mediante una wallet que tú seas propietario de las claves privadas. Esto es fundamental, esto es elemental al entrar en Bitcoin. ¿Qué precio tiene actualmente el Bitcoin? Es decir, si yo tengo 100 euros, ¿cuántos en Bitcoin tengo? Bueno, si me deja mirar un segundo, te lo voy a decir en directo. Ajá. En el principal mercado que hay respecto al par euro Bitcoin. Sí. Ahora mismo está a 29.845 euros un Bitcoin. Con lo cual no tengo nada, casi, ¿no? Y si quieres que te mire cuántos son 100 euros, te lo calculo en un segundo. Sí. Ahora mismo. A ver. Tendrías. Dame un segundito. 0,003352 Bitcoin. O sea, tendría una caca, ¿no? Bueno, ten en cuenta que Bitcoin es divisible hasta 8 decimales. Es decir, la mínima unidad en la que se puede dividir un Bitcoin es 0,7 ceros y un 1. Esa mínima unidad se llama Satoshi, en honor al creador de Bitcoin, creador anónimo hasta ahora de Bitcoin, y es, como digo, la mínima unidad que se puede enviar en la red Bitcoin o que existe en la red Bitcoin. Vale, y por ejemplo, pienso yo, ¿hay deformaciones a favor, en contra? ¿Todavía hay discusión? ¿Hay alguien en los estados, en los bancos, en algún sitio, en alguna organización internacional, que no le interesa el mercado del Bitcoin? Hombre, a priori bastante, especialmente los bancos centrales y los estados. O sea, el sistema, básicamente, ¿no? Sí, sistema, por una cuestión muy, muy clara. Bitcoin es un experimento, la verdad, pero también hoy día ese experimento es el ordenador con mayor poder de cálculo del planeta. Por eso que decía antes de que es una red donde los ordenadores que están conectados entre sí no solo comparten información, sino el poder de cálculo que esos ordenadores pueden hacer. Por tanto, esa seguridad que tiene Bitcoin está relacionada con ese poder de cálculo y representa una alternativa clara al sistema monetario actual, que, como digo, está basado en deuda y bastante obsoleto. Por eso, obviamente, los estados y los bancos son expertos oliendo competidores. Y es muy curioso que, bueno, nota ahí al margen que los políticos nos venden mucho la palabra libertad, ¿no? Pero en el momento que la ciudadanía se organiza para gestionar y cubrir sus propios derechos, pues los propios partidos, el poder político, se organiza en mayorías parlamentarias para proteger al final los intereses de los que compran la soberanía de los países, que no son precisamente una gente que esté pensando en el bienestar de todos nosotros, son corporaciones de gran calibre. Entonces, esas personas, de alguna forma, marcan la política económica y financiera y les interesa el control de la ciudadanía y, por supuesto, el control de la emisión del dinero. En el momento que hay un dinero que es civil, basado en una red que es pública y auditable y plantea otras normas, aquí hay planteado una brecha donde ahora, pues bueno, estamos viendo cómo el futuro se está construyendo ahora mismo, muy influenciado por esta irrupción de la innovación que supone Bitcoin. Por lo tanto, por ahí puede explicarse el porqué. Quizá es algo de propaganda el hecho de que está tan vinculado. El otro día estuve viendo una serie de que un grupo mafioso lavaba dinero, lo legalizaba, entre comillas, con Bitcoin. ¿Es eso propaganda, esa información? Porque esa creencia la tiene mucha gente. Sí. El Bitcoin se utiliza para lavar dinero. Sí, efectivamente. Pues hay una cosa muy concreta que te puedo decir al respecto. Y el 6 de abril de este año, 2021, se publicó un reporte que se titulaba Análisis del uso de Bitcoin en finanzas ilícitas y lo firmaba Michael Morell. Michael Morell es un tipo que ha sido muchos años analista de la CIA, que, bueno, es una agencia de inteligencia estadounidense, y llegó a ser director adjunto de esta agencia, la Agencia Central de Inteligencia, durante 3 años. Recientemente, no hace mucho, 2010 a 2013, y desde finales de los 90 está ahí. Bueno, pues en este informe habla claramente de que la conclusión que saca es que el uso de Bitcoin en actividades ilícitas es relativamente limitado. Y dice textualmente que es cierto que la criptomoneda, al igual que otras nuevas tecnologías e innovaciones, ha atraído la atención de actores ilícitos, pero que no es sorprendente. También es verdad que dice que dentro de lo que se llaman los mercados de la Darknet o de la red oscura o la Deep Web, que se le conoce también a veces, que bueno, que sí es verdad que la criptomoneda más utilizada es Bitcoin, pero que realmente el porcentaje de transacciones de la red Bitcoin que pueden estar dentro de actividades ilícitas o vinculadas a finanzas ilícitas representa menos del 0,5% del volumen total de las transacciones. Repito, menos del 0,5%. Y esto lo dice, respaldado por las investigaciones de empresas de análisis forense de la red Bitcoin y otra serie de parámetros, como Chain Analysis o CipherTrace, o incluso 5 organizaciones que están en Estados Unidos, que son cuerpos del Estado, que están en la investigación del crimen financiero. O sea, que este tipo no habla con datos aleatorios. De todas formas, si yo quiero Bitcoin, tengo que tener antes otra moneda. Tengo que tener euros, tengo que tener dólares. No nace de la nada, no te lo dan en ningún sitio, sino que es un cambio con otra moneda. Como cualquier otra moneda. La única forma de tener monedas es tener una moneda para cambiarla, una capacidad de dar un servicio y que te paguen, o producir un intercambio por un valor similar que se te hace en la moneda que te paguen. Pero punto. Nadie paga en bitcoins ningún sueldo, por ejemplo. Tú no alquilas una casa y te dicen son tantos en bitcoin, o vas a comprar un coche y te dicen son tantos en bitcoin, te dicen euros, o vas a cobrar tantos euros, o vas a cobrar tanto sueldo, pero en euros, no te lo dicen en bitcoin. Efectivamente, no te lo dicen en Bitcoin por varias razones. La principal, que sigue teniendo 11, 12 años operativo y es algo que supone saber para su uso correcto, supone saber un poco de dinero y un poco de tecnología. Eso por un lado. Luego, su alta volatilidad hace que, como medio de pago, aunque es totalmente funcional, pues es una característica que se usa menos, se usa más como reserva de valor. Eso no quita que el número de e-commerce a nivel mundial que aceptan Bitcoin durante 2020-2021 también ha crecido de una forma notable. A su vez, integraciones en redes de tiendas a nivel mundial están integrando Bitcoin para poder comprar servicios en su establecimiento, incluso a través de cupones que tú compras previamente con Bitcoin. El tema de las nóminas en España, sé, aunque es una cosa totalmente residual, pero que se pagan también ciertas nóminas en Bitcoin y tiene que ver más con el ámbito tecnológico. También tiene que ver con las normativas de cada país. En España se asocia Bitcoin, digamos, a como si te pagasen en especias. Y el pago en especias creo que no puede superar el 30% del salario completo. Entonces, si quieres cobrar en Bitcoin tu nómina, por ley no podrías hacerlo al 100% en España. Pero poco a poco, obviamente, va aumentando la adopción, como digo, y se va constituyendo como un medio de pago totalmente que reconocido y de confianza. Hace tan solo unos días alguien escribió un tuit, alguien en el mundo digital importante, relevante, Elon Musk, un tuit que ponía Bitcoin, un emoticono triste, llorando, y se vino abajo el Bitcoin. ¿Tan débil es? Pues eso es un ejemplo claro de lo influenciables que somos las personas, el poco criterio que tenemos y cómo dependemos del criterio ajeno, sí, para incluso algo tan bueno, tan importante como hacer una inversión o digamos incluso jugarse el dinero, porque hay gente que compra o vende Bitcoin o las criptomonedas sin saber realmente qué está haciendo. Entonces, eso sumado a que no es tan grande, hay que reconocer el público que usa Bitcoin respecto a la gente que usa dinero tradicional, sucede que esa ola de subida de precio atrajo a mucha gente, como pasó en 2017, que es bastante principiante, que solo está buscando un retorno de su inversión, dinero rápido, ¿vale? No es gente que esté interesada en la tecnología, ni en una disrupción del dinero, ni en aprender mejor cómo puede ser soberano de su propio trabajo, su propio custodio de valor. Eso no le interesa a muchísima gente. Entonces, al final están ahí, como se dice, digamos, en este medio, son personas que tienen las manos blandas, ¿no? Que cualquier estímulo que les cree incertidumbre o duda van a hacer que suelten el activo que compraron porque se va para abajo y están perdiendo dinero. Entonces, Elon Musk juega a eso. Sabe de su influencia y por eso se le conoce como un troll, simpático, pero un troll, porque al final juega a eso desde hace muchos años, ¿no? Y a Bitcoin le han salido varios Elon Musk a lo largo del tiempo, pero sí, cuanto más grande es Bitcoin, más aumenta la adopción y está llegando ya a unos niveles más altos, pues el personaje de turno que viene a, digamos, a interferir en Bitcoin o a intentar jugar un poquito con su público, pues también tiene un alcance mayor. En este caso ya hemos llegado a un Elon Musk, ¿no? O sea que también eso es buena señal. Que es un troll. Me ha encantado esa definición, ¿eh? Sí, porque sí, es así. Se está dedicando a promover una moneda que se llama Doge, que es una moneda que se hizo modo broma en 2013 como un auténtico meme de Internet para que la gente la usara. En vez de usar Bitcoin, que tenía algo de valor y era un poquito más complejo, daba más, digamos, vértigo usarla, pues que usaras otra moneda para aprender los principios. Esto que digo de la custodia a través de tu clave, la generación de claves, generación de direcciones, hacer transacciones, como es un sistema nuevo, pues hay que aprenderlo. Y era, digamos, un entorno de pruebas, todo en modo broma, y era un proyecto que se dejó. Y este tipo se ha puesto a promocionarlo, incluso a decir que Doge es mejor que Bitcoin, cuando Bitcoin es el que tiene una utilidad real y un desarrollo, como digo, es una red que supone el ordenador más potente del planeta, ¿no? O sea, que se dice pronto, pero en 12 años han conseguido cosas muy, muy importantes, ¿no? Alfred Mancera, una última cuestión. Yo antes de venir hoy, esta noche a la radio, he ido al cajero, he sacado 100 euros, bueno, pues y los tengo en la cartera, y digo, ay, tengo 100 euros, es bastante, está bien. Cuando me he enterado, por tu culpa, de que tengo 0,3 bitcoins, joder, se me ha venido el mundo abajo, Claro, pero pienso una cosa. Cerramos haciendo una reflexión para todos y es, el tema no es la cifra, que tú veas un 1, un 10, un 20 y en tu cabeza diga, vale, es una cantidad aceptable. Cuando ya son fracciones, ya decimales, digo, uy, 0,01, un céntimo no vale absolutamente nada nosotros. Sí. Sin embargo, la capacidad que tiene esa fracción de Bitcoin de mantener ese valor en el futuro es mayor a la que tienen esos billetes que tienes ahora en el bolsillo. Es decir, si tú guardas ahora mismo 0,003 Bitcoin y guardas ese billete de 100 euros, si quieres el año que viene, hablamos por estas mismas fechas y me dices qué puedes comprar o a cuánto equivalen euros esos 0,003 y esos 100 euros en billetes. Y eso es muy interesante. Por eso Bitcoin, el mayor uso que se le está dando ahora mismo es de reserva de valor por encima incluso que la de medio de pago. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, pero sobre todo una de las cosas importantes que tenemos que aprender, y nos lo has contado en cierto modo, es que no nos creamos el mito, lo que dicen, que seguramente hay una cara B, una cosa detrás, hay algo detrás de todo esto, hay unos intereses y la información que sale sobre el Bitcoin, que no es una moneda real, entre comillas, real, me refiero en papel, en moneda, lo que entendemos por tal, bueno, pues la información puede estar un poquito sesgada por algunos intereses, en este caso has mencionado lo de Elon Musk, pero también del sistema que no parece estar nada contento y no va a apoyar nunca un sistema que el Bitcoin que lo pone en riesgo. Por supuesto, y si me permite una última reflexión. Claro. Las personas deben familiarizarse con el concepto cashless society, en inglés, sociedad sin efectivo. Y es un plan organizado real a nivel mundial, que lleva ya una serie de años funcionando, que el objetivo que tiene es que las personas reduzcan a la nada el uso de dinero en efectivo. En Europa existen, por ejemplo, varias directrices de normativa para los diferentes estados en esa dirección y, por supuesto, incentivos para los bancos que trabajen en esa línea. Los bancos, a su vez, están incentivando a ciudadanos y empresas a reducir el uso de efectivo en su operativa diaria, sí, introduciendo, como ya sabemos, el uso masivo de tarjetas, pagos de móvil y demás. Y es el caso de Bizum. Bizum no es más que una marca de una empresa que se llama Procedimientos de Pago SL y está formado por una serie de entidades bancarias en este país, por eso han podido hacer ese sistema de pagos entre bancos de forma instantánea y sin instalarte una aplicación y tal. Es decir, que estamos en un camino donde los bancos centrales están cambiando su propia tecnología del dinero a divisas virtuales basadas en tecnologías similares a Bitcoin, ¿vale? Entonces, en un futuro inmediato va a haber solo dos opciones de dinero que van a ser digitales y virtuales. Uno, las monedas digitales del banco central y, por otro lado, un dinero civil en redes distribuidas, como hemos dicho, de carácter abierto, público y auditable, basado en criptografía, donde las personas serán propietarias de su dinero. Entonces, esto no es ciencia ficción, esto le queda menos de una década para que sea una realidad. Entonces, cada uno que tome las medidas que considere necesarias y, sobre todo, aprenda cómo funciona Bitcoin, porque en el futuro le va a venir bien para muchas cosas. Alfred Mancera, muchas gracias por ayudarnos a comprender este mundo, el mundo virtual, no tan virtual, del Bitcoin. Gracias. Gracias a ti. Chao. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Señales del fin del mundo, Eureka, encuentros con lo desconocido, callejón, todo esto en la última hora de La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo, pero va a comenzar después de que sepamos la resolución al concurso de esa noche, el personaje oculto. Resolución que nos va a comentar ahora mismo Silvia Casasola. Pues mirad. Los protagonistas de hoy, pues nada, en común que tienen, pues que están orgullosísimas de las arrugas que poseen, puro reflejo de su edad y muy satisfechas de su cuerpo, aunque no sea perfecto. Además, no están dispuestas a pasar por quirófano para quitarse ni una de sus curradas arrugas y odian que modifiquen su imagen en fotos o escenas de cine. Emilia Clarke, por ejemplo, pues ella es la más joven, cumplirá 35 años en octubre. Y bueno, pues dice que como es una mujer muy expresiva, tiene ya alguna que otra arruga marcada en la cara. Para cuidarse, ¿qué es lo que hace? Pues hace un masaje facial diario, unos productos tonificantes, hidratantes, se maquilla solo, así en ocasiones un poquito más exagerada, para galas muy, muy especiales y espectaculares. Rachel Weisz, bueno, pues ella tiene 51 años, está feliz con su edad y también con su imagen. Ella afirma que el Botox debería estar prohibido para los actores porque hace desaparecer sus expresiones faciales. Por tanto, la protagonista de hoy es la versátil Kate Winslet. Hey. The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek. We've decided to bring in a county detective to assist with the case. How do you like working with my mom? Ella lleva trabajando como actriz desde pequeñita. De hecho, sus padres también fueron actores intermitentes porque no pudieron vivir de ello, como hubiese sido su deseo. Y tiene tres hermanos, de los cuales las chicas, que son dos, también actúan. Bueno, pues si no hubiese sido por Emma Thompson, su amiga y consejera, no hubiese interpretado Titanic, la película que la encumbró internacionalmente. Kate, que en octubre cumplirá 46 años, es un todoterreno, ha hecho teatro, cine, televisión, recibiendo varios premios por sus interpretaciones en los diferentes formatos. Ahora está embarcada en una serie de HBO, que es la que acabamos de escuchar, titulada Mare of Easttown. Bueno, pues Kate no cae muy bien al departamento de marketing de esta serie, porque primero le borraron sus arrugas de la foto de portada de promoción y dijo, no, esto yo no lo quiero. Y reivindicó sus arrugas diciendo, vamos chicos, sé exactamente cuántas arrugas tienen mis ojos, ponedlas ahí de nuevo. Y más tarde el director de esta serie, que se llama Craig Zobel, pues se fijó en una escena de sexo de Kate en la misma serie y por lo visto pues trae un poquito su barriguita asomando y en algunos planos. Y entonces el director le dijo, bueno, no te preocupes, que esto lo quitamos digitalmente y se queda perfecto. Y ella dijo, ¡ni se te ocurra! Bueno, pues Kate opina que nunca se hará una operación de cirugía plástica porque es una actriz y no quiere que sus expresiones se congelen. Y yo no sé si nuestro ganador o ganadora estará con sus expresiones congeladas, esperando a ver si le toca el premio, pero el ganador de esta noche es Francisco Ortega, que nos escribió a rosa.vientos@onda0.es. Así que Francisco, ahora escríbenos, nos pones tu dirección y te llegará ese detalle del programa. Enhorabuena. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. La revista Science hace una pregunta a varios investigadores, a 125 científicos. ¿Cuáles son los grandes enigmas a los que se enfrenta el ser humano? Y hubo dos preguntas. Una pregunta que se hacían todos los científicos era, ¿de qué está hecho el universo? Y la otra, ¿cuál es la base de la conciencia? Hoy, esta noche aquí en Encuentros Hoy con lo Desconocido, hablamos de este asunto, la base de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Y lo vamos a hacer con uno de los grandes científicos y divulgadores de nuestro país, con José Enrique Capillo, que acaba de publicar en ARPA, en la editorial ARPA, un libro titulado, llamado La Conciencia Humana. José Enrique, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? José Enrique, sé que es muy difícil definir la conciencia. Bueno, la humanidad se lo lleva intentando toda la vida, pero ¿cómo podríamos decir ¿qué palabras se podíamos decir para que la gente entendiera lo que es la conciencia? ¿Es la mente? No, no es la mente, no es la inteligencia, no son las habilidades. La conciencia, que es única, yo creo, soy de los que opino que es única de la especie humana y lo que nos define, es esa capacidad que nos permite mover nuestra mente por el espacio y el tiempo. Ajá. Esa es la definición, yo creo, más precisa que se puede dar de la conciencia. Y de ahí, es decir, nosotros podemos imaginarnos hacia el futuro, prever lo que puede ser el futuro, volver al pasado, nos podemos mover a través del tiempo, a través del espacio. Y ahora, pues tranquilamente, lo cuento en el libro así, digo, pues he visto las imágenes de Marte del vehículo rover. Bueno, pues entonces al acostarme hice un ejercicio de imaginación como yo pegaba un salto e instantáneamente me plantaba sobre la superficie de Marte al lado del vehículo rover, iba viendo las montañitas rojas. Es decir, esa capacidad que tenemos de mover nuestra mente, nuestros sentimientos, incluso a través del espacio y a través del tiempo, es la característica fundamental de la consciencia. Luego de ahí deriva una serie de cosas muy curiosas y que desde luego ningún animal tiene. La consciencia nos permite incluso creer en cosas que no vemos. La consciencia nos permite saber que tenemos un día que morir. Incluso la consciencia nos permite a determinadas personas pensar que pueda haber que la consciencia pueda seguir funcionando incluso después de la muerte. O sea, y aparte es otra cosa muy curiosa que la gente no se da cuenta. La consciencia es un artilugio que nos permite inventarnos el mundo para que nos sea cómodo de vivir. Es decir, si yo ahora mi cerebro percibiera el mundo que tengo ahora en la habitación donde estoy a mi alrededor, yo me quedaría horrorizado. Es decir, nosotros vamos, es como los ordenadores. Cuando yo abro mi ordenador, pues a mi ordenador lo que entra a través del wifi o de la fibra óptica o lo que sea son unos y ceros, millones de unos y ceros a gran velocidad. Eso a mí no me sirve para nada. El mundo en el que vivimos son unos y ceros. ¿Qué es lo que hace el ordenador? El ordenador, gracias a una serie de programas, los software, los dispositivos que tenga, transforma esa galimatía de unos y ceros en imágenes, en sonido, en letras, en vídeos de la familia, etcétera. Lo hace el software del ordenador, hace comprensible la información que nos llega en unos y ceros para que la podamos interpretar. Pues exactamente eso es una de las funciones de la consciencia. Por lo tanto, según lo que nos dices, es posible que se pueda decir que la consciencia no está necesariamente ligada al cuerpo, ligada a la vida, sino que puede ser independiente, porque si puede sobrevivir tras la muerte, puede sobrevivir a nuestro cuerpo. Bueno, es curiosísimo la cantidad de científicos de la mayor seriedad y publicaciones realizadas en las revistas más, por ejemplo, en la revista Nature, que es una de las revistas científicas más prestigiosas. En el año 2018, en el año 2005, se publicó un trabajo que se llama El universo mental, por un físico astrónomo de reconocidísimo prestigio, que sugieren que aquí hay algo más, hay alguna cosa, que es decir, que la conciencia no solo se circunscribe exactamente a nuestro cerebro. De hecho, no sabemos, ni siquiera sabemos cómo se genera esa función que llamamos conciencia en nuestro cerebro. Eso no se sabe. Yo soy médico, esto lo conozco bien, incluso realmente no hay patologías de la conciencia. Bueno, hay o está consciente o no está consciente, eso sí, eso está clarísimo. Pero sí que hay enfermedades que manifiestan síntomas de alteración de alguna de las propiedades de la consciencia, pero conciencia como tal no. Entonces hay dos factores que se están barajando. Por una parte, si la conciencia no se genera exclusivamente en nuestro cerebro. Incluso hay unas teorías que yo las pongo en el libro, por ejemplo, procedentes del gran filósofo y músico y científico Ervin Laclau, el húngaro, pues dice que posiblemente la conciencia esté en alguna especie de nube en el sentido informático del término. De hecho, yo al final del libro planteo la hipótesis que yo llamo así alegremente el modelo smartphone de conciencia. Es decir, oye, como yo el móvil que tengo ahora mismo en la mano, pues funciona con una batería, me permite hablar, me permite hacer cálculos, permite hacer cosas mecánicas. Pero la parte fundamental del contenido de mi móvil, los vídeos de las nietas, los vídeos de mi madre que desgraciadamente se murió, la sustancia fundamental de mi móvil no está en este aparato que tengo ahora mismo entre las manos. Está en una nube extraña de Google o del servidor que sea, ahí almacenado. De hecho, si este móvil ahora mismo se me cae, se me destroza, lo pisoteo de rabia y lo hago papilla, sí, no pasa nada. Ese contenido está en alguna parte almacenado. Si yo me compro, lo arreglo, lo reparo, lo sano, o me compro otro nuevo, me reencarno, no sé, esas según las teorías o las creencias que cada cual pueda expresar, yo puedo recuperar de esa nube, si yo me muero, pues puedo recuperar de esa nube todo eso que hace la sustancia fundamental de lo que es una persona. Por lo tanto, no es exactamente, yo soy el primero que lo equivoco, pero yo creo que lo equivocamos mucho cuando pensamos, bueno, la conciencia es en donde están los valores, los principios, las cosas en las que creemos, pero eso es la conciencia, en cierto modo, no es lo mismo tampoco. No, es que en español, la Real Academia lo pone muy claramente, si entra uno en internet y pone la Real Academia de la Lengua, lo explica perfectamente. Ajá. Conciencia con ese medio, sí, es de lo que estamos hablando. Ajá. Y conciencia sin ese es algo que tiene que ver con la ética, con la moral, con el bien y el mal. El examen de conciencia, no de consciencia, el examen de conciencia que hacen los católicos antes de confesarse es qué cosa ha hecho bien y qué cosa ha hecho mal, no si yo me voy a morir o si hay una... No, eso es... Son dos términos completamente distintos, pero la confusión es tan grande que puede cualquiera comprobar simplemente metiéndose a lo mejor en buscando libros. Pues ve cómo hay autores, incluso prestigiosísimos, y en libros que se están vendiendo, donde el término que se usa es conciencia sin ese, que es otra cosa completamente distinta de la que estamos hablando. O sea, yo, puede uno decir, a mí me remuerde la conciencia por haberle robado la pensión a esa viejecita. Bueno, esa es la conciencia. Es el sentimiento del bien, del mal, el remordimiento y todo esto. Pero no tiene que ver con lo que estamos hablando, sí, que es la conciencia, es la sensación, el saber que yo existo. Sí. Es decir, los animales no saben que existen. Los animales viven, pero no existen. Sí. Nosotros sabemos que existimos, nosotros que tenemos una entidad. Todo eso, que tenemos unos sentimientos, unos pensamientos, que podemos sentir cosas y que podemos imaginarnos. Y eso lo permite la conciencia. Yo pongo un ejemplo que además digo, puede ser real. Yo pongo dos ejemplos en el libro que son muy característicos y la gente me ha dicho, oye, pues me han gustado los ejemplos. Por ejemplo, uno, la conciencia nos permite conocer cosas que ni se ven ni se pueden conocer de una forma directa. Yo digo el ejemplo, voy paseando por el campo, me sobrevuela un avión a mucha altura. Yo sé que en ese avión, porque lo sé, mi conciencia me permite saber que en ese avión van 250 personas que van de viaje, posiblemente van comiendo, viendo la televisión, van esperanzados porque van a ver a sus familiares, van contentos y felices. Yo sé mi conciencia me permite meterme dentro de ese avión perfectamente y perfectamente imaginar que aparezca en mi cabeza una imagen de lo que ocurre dentro del avión. Pero, ¿qué conciencia o qué sentimiento de lo que pasa de ese avión y de eso tiene la hormiga que acabo de pisar? Claro. Esa hormiga, que por cierto tiene otras actitudes que yo no tengo, uh-huh. con sus antenitas y sus cosas, hay que ver la de cosas que hace una hormiga, pero no puede saber, no puede ni siquiera el avión, ni lo que hay dentro del avión. Sí. Entonces, ¿quién puede a mí decirme que no hay cosas aquí, en este mundo en el que vivimos, que no somos capaces ni de percibir ni de sentir, como le pasa a la mosca o a la hormiga con el avión? Sí. O el otro ejemplo que pongo yo puedo ir en el metro sentado al lado de un terrorista que lleva un maletín con sustancias radiactivas, uh-huh. y como yo no tengo detectores, no tengo sentidos que permitan detectar la radiactividad, pues yo no me doy cuenta de ese peligro, aunque sí estoy sintiendo cómo le huelen los pies al fulano que está a mi lado. Sí. Por lo tanto, es muy no podemos decir categóricamente que tal cosa no existe o que tal cosa no es posible. Uh-huh. Hoy día la ciencia, la física cuántica con sus maravillosos inventos y todo esto está revolucionando el mundo. Por eso me metí a escribir este asunto que desde hace años me tenía a mí interesado, porque en los últimos años ha pegado un cambio tan grande nuestro concepto de lo pequeño, de lo minúsculo, de los átomos, de las partículas. Oye, es que hay que darse cuenta que los átomos que constituyen nuestro cuerpo son inmortales. Sí. Cada 10 años los renovamos. Yo estoy convencido que cualquiera de nosotros tiene átomos en su cuerpo que han pertenecido a un dinosaurio o a lo mejor átomos de Julio César. Porque los átomos solo se destruyen en el interior de una estrella o se destruyen en las explosiones termonucleares. Yo cuando morimos, pues los átomos siguen, no se destruyen. Aunque sí. aunque se incinere el cadáver, lo que sale por el humo del crematorio es CO2, agua y tal, que es los átomos que componen las moléculas, los hidratos de carbono y todo esto. O sea que, y eso pues lo cogen animalitos, lo incorporan esos átomos a su cuerpo y ahí sigue el ciclo. Es decir, todo esto está cambiando. Yo creo que lo que demuestra, una de las cosas que demuestra mi libro, La conciencia humana, es que esto está cambiando de tal forma, pero además sustentado por ecuaciones matemáticas y por experimentos incuestionables, está cambiando esto. Yo creo que nos acercamos a una revolución en todos estos aspectos que va a tener una trascendencia enorme. Por lo tanto, la capacidad del ser humano de, en el mejor sentido del término, de inventarse cosas, de planificar cosas, de imaginarse lo que viene y lo que va a ocurrir, eso sí forma parte de la conciencia. Eso es una función característica de la conciencia. Claro. Que además eso fue útil para, yo qué sé, los habitantes de Altamira hace 40.000 años. Pues eso le permitía planificar, prever con muchísima antelación, y esto, la caza a lo mejor de unos bisontes en plena ventisca helada, con un frío que pelaba. Por lo tanto, la consciencia también ha continuado en la evolución del ser humano y se ha, por así decirlo, desarrollado porque ha sido útil para la supervivencia. Exacto. Y por lo tanto, la conciencia no es la mente, no es el cerebro, no es la conciencia, no está vinculada necesariamente al cuerpo, con lo cual esto que se está hablando tanto de el transhumanismo, la supervivencia de alguna forma, seguramente gracias a la tecnología, la supervivencia del ser humano, de lo que es una persona tras la muerte, puede... Por lo menos teóricamente tiene un marco en la conciencia, ¿o no? Sí, también trato ese asunto en mi libro, porque hablando del transhumanismo, una cosa es la exageración transhumanista de un chico que quiere parecer un perro y se opera y todo para parecer un perro, y otra cosa es lo que ya se está produciendo, que es la utilización de prótesis biónicas. Hoy día se implantan, todo el mundo puede ver un vídeo que hay en YouTube famoso de una chica que perdió un brazo, tiene un brazo biónico, que son hierros con una serie de resortes y ruedecillas, desde el hombro hasta la mano también artificial, y está tocando el violín. Es decir, de la misma forma también hay prótesis de la conciencia. ¿Qué es todo el móvil que yo estoy ahora mismo utilizando, los ordenadores? ¿Qué es Internet? Internet, ahora mismo, la red de Internet, con todos sus Facebook, sus WhatsApp, sus accesos a vídeos, todo esto es, por así decirlo, una potenciación y externalización de las dimensiones de nuestra conciencia. ¿A dónde podemos llegar? Bueno, pues el límite es lo que están hablando. Ahí está Elon Musk ya diciendo que su empresa pronto va a haber, por así decirlo, potenciadores de determinados aspectos mentales y de la conciencia. Uh-huh. Ya se están implantando intracranialmente dispositivos que ayudan a ciegos a recuperar la vista o a sordos a oír. Sí. Es decir, y la revolución de la tecnología es tan avanzada, va a un ritmo tan creciente, es que hay que darse cuenta. En la habitación donde estoy de mi casa, yo me acuerdo que aquí, en un sitio que está de aquí, tenía una mesa con un pedazo de ordenador, bueno, que aguantaba como una caja enorme y tal. Ese ordenador no hace ya ni el 10% de cosas de lo que puede hacer el móvil que tengo yo agarrado con la mano con el que estoy hablando. Sí, sí, sí. Y eso ha sido en 10 años, 15 años. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar esta situación dentro de 30 años más, o 40? Pues a lo mejor, como hay muchas series de esas de Netflix que hemos visto y tal, pues hay ya la capacidad de que, bueno, ya se está estudiando, ¿eh? La capacidad de que cojan tu conciencia, la parte más sobresaliente de tu conciencia, y te la puedan meter en el disco duro de una computadora cuántica, ¿eh? Por lo tanto, no sé si en el futuro, pero lo que nos hace sobrevivir y entender un poco lo que viene y lo que va a pasar, o entenderlo, o por lo menos asimilarlo, ese enigma que es la conciencia, lo seguiré siendo durante muchísimo tiempo, porque seguramente que eso sea un enigma es lo que nos hace vivir, paradójicamente. Posiblemente, y por supuesto, no solo en el cerebro, hay una cosa muy interesante, el corazón. El corazón es un misterio, ¿eh? El corazón tiene neuronas, tiene actividad eléctrica, y hay una serie, un montón de libros y de estudios donde la gente que le trasplantan un corazón empieza a gustarle cosas que antes no le gustaban, empieza a sentir cosas que antes no sentía, y que resulta que todo eso que ahora le gusta y que ahora siente era lo que le gustaba y sentía al dador del corazón, José Enrique Campillo, autor del libro La conciencia humana está en ARPA. Mil gracias por estar con nosotros, por aclararnos un poquito más lo que es la conciencia y lo diferente con la conciencia, con la mente. No es lo mismo. La conciencia es el yo con mayúsculas, en cierto modo, ¿no? Lo podemos decir así. Exacto. José Enrique, mil gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Bueno, La actualidad en del mundo del cine, el mundo del cine que tiene aquí en La Rosa de los Vientos un nombre propio. Él es, ese nombre es José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, buenas noches, ¿qué tal? Y como siempre, José Manuel, estamos pendientes de la taquilla. ¿Se recupera, no se recupera? ¿Cuál es el dato? ¿Ha subido, ha bajado? Responde un poco la taquilla al estado de ánimo de la gente después de esta pandemia o en esa pandemia. Pues me parece que sí, que responde un poco al estado de ánimo. Hombre, ha subido, ¿eh? Ha llegado Cruella y ha llegado Jason Statham y naturalmente esto se tiene que notar. Bueno, pues mira, ha subido un 25%, un poquito más, y se ha quedado en el 1,5 millones de euros en el pasado fin de semana, ¿no? Las 20 primeras películas, es decir, prácticamente todas, porque después de eso ya casi no hay taquilla, pues se han juntado el poquito más del 1,5 millones de euros, que es, como te digo, pues más de un 25% más que el fin de semana anterior, pero naturalmente falta todavía mucho, sigue, ¿eh? Falta mucho. Es que fíjate, Cruella, la película que se esperaba que, bueno, hiciera una taquilla importante, se ha quedado en 666.000 euros. Es decir, ha estado nada menos que en 735 salas estrenada, pero no ha hecho la taquilla que yo creo que nos esperábamos, y sobre todo la que en otros momentos una película como esa pues hubiera hecho. Aún así, fíjate que la recaudación de Cruella, con los datos que tenemos, supone pues algo como el 43% de la recaudación total. Es decir, que sin Cruella no sé qué hubiera sido, porque sí, se ha hecho casi la mitad de la recaudación, imagínate, ¿no? Seguramente en otra fecha la película Cruella hubiera hecho 2, 3, 4 millones, que es el sueño de toda la taquilla ahora mismo, ¿no? Pero pues bueno, ha subido un poco, pero no lo suficiente. Bueno. Tenemos que seguir esperando, pero bueno, la dinámica en los últimos meses es, bueno, cambiante, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, cambiante, baja, luego sube un poquito, bueno, vamos a ver, la semana que viene llega a Un Lugar Tranquilo 2, una película de la que ya prácticamente no sabemos todo, pero sin embargo en Estados Unidos, fíjate, ha hecho 48 millones de dólares de recaudación en el pasado fin de semana, de manera que eso son taquillas y lo demás tonterías, vamos, a ver si aquí cunde un poquito y podemos despegar, ¿no? Nos ponemos por lo menos en los 2 millones y algo el próximo fin de semana. Y lo que decimos es siempre, hay que ir al cine, hay todas las medidas, incluso la gente claro del cine, sí. Las salas llegaron a predecir el futuro con las mascarillas, ¿sabes? Porque ahora lo del aire acondicionado, que tantas veces lo hemos criticado, viene claro, bien, porque claro se pasa mucho sí. calor. Claro que sí, efectivamente. No, hombre, ya lo hemos dicho tantas veces, Bruno, ¿verdad? Pero el cine es seguro, se puede ir al cine, es de los sitios más seguros que hay, se mantienen siempre las distancias, no se venden las butacas alrededor de cada una de las localidades, hay gel, están ventiladas, en fin, se hace todo tipo de seguridad y de hecho no ha habido contagios en los cines. De manera que ahora que estamos ya un poquito atisbando el final de este drama que estamos viviendo, hay que reconocer y recordar que el cine es seguro y que se puede ir al cine. Y se puede también ver dentro de muy poquito las películas que se presenten en una de las citas importantes en del cine de todos los tiempos en nuestro país, el Festival de Málaga, que es la actualidad. No falla su cita, un clásico ya del cine español. El cine en España ya no se comprende sin Málaga y sin el festival. Pues tienes razón, Bruno. Estamos ya en la edición número 24. Desde el día 3 de este mes hasta el próximo domingo, toda esta semana, ¿no? Hombre, no es la fecha habitual y estamos como estamos. Con lo cual, pues incluso la ciudad de Málaga, que siempre se engalana tanto, que siempre vive tan a fondo el festival este año, pues lo vive de una manera un poquito atenuada. Pero bueno, no importa. Hay películas españolas, hay películas a competición. Por ejemplo, el cover de Secund de la Rosa, que inauguró el festival. 15 horas de Judith Colel. Años luz de Joaquín Maguad. Ama de Julia de Paz. Cómo mueren las reinas de Luca Turturro. Chavalas de Carlos Rodríguez Colás. Con quién viajas de Hugo Martín Cuervo. y Amalgama de Carlos Cuarón, el hermano de Alfonso Cuarón, que trae una película al festival, ¿no? Todas estas películas en la sección oficial a competición. Y luego, fuera de concurso, pues estarán Operación Camarón de Carlos Terón, Historias Lamentables de Javier Fesser, Sevillanas de Brooklyn de Vicente Villanueva y García y García, la muy esperada película de Ana Murugarren. Esta es la película que va a clausurar el festival. Además, por supuesto, pues la sección Zona Cine, con 8 largos más, 8 películas más arriesgadas, más difíciles, un poquito más fuera de lo común. Estará allí 2 de Marta Argarona y Juana La Lorca de Valeriano López y otras películas más, todas ellas realmente de ilustres desconocidos, como yo suelo decir, porque una vez más el Festival de Málaga sigue dando cabida no a los nombres consagrados, sino a una lista larga, importante, de debutantes. Va a haber documentales, naturalmente, 8 largometrajes y 8 cortometrajes en una sección oficial, entre ellos Fantasía de Aitor Merino, el actor que se ha pasado a la dirección, y luego 8 más en secciones especiales, que incluyen 2 de Eduardo Trías, Rodar en Andaluz, los años 90 y los años 2000, que recorren este panorama del cine andaluz en las 2 últimas décadas, o 2 de las 3 últimas décadas, por decirlo mejor, ¿no? Va a haber también 2 estrenos especiales, La Mancha Negra de Enrique García y La Vida que no es nuestra de Israel González. Una película de oro, como todos los años, que en esta ocasión recae en Esa pareja feliz, la película de Berlanga y Bardem, conmemorando, cómo no, el centenario de Berlanga. Bueno, va a haber homenajes, yo creo que muchos, ¿no? Alejandro Amenábar recibirá el premio Málaga Sur, Julia Juaniz, que es una estupenda montadora, el premio Ricardo Franco, Petra Martínez, la ilustre actriz y veterana, el premio Biznaga, Ciudad del Paraíso, el director Oliver Laxe, el premio Málaga Talent, hay una Biznaga de Oro de Honor para Javier Fesser y una retrospectiva de Mariano Barroso. Y luego, Bruno, las múltiples actuaciones que siempre conlleva el festival, exposiciones, conciertos, mesas redondas, la gala Málaga Cinema y una quincena de películas y cortos de la sección Afirmando los Derechos de la Mujer, una de las secciones más interesantes porque le da este toque de apoyo a la mujer, de apoyo al feminismo que tiene que tener naturalmente cualquier festival. Málaga y su festival, nuevamente la cita del cine español. Este año ya ni cine español ni cine en español. Festival de Málaga, a secas. Pero ahí estará todo el mundo, como siempre. Oye, fíjate cómo pasa el tiempo, porque hace nada estábamos hablando, por ejemplo, de Alejandro Amenábar como un hombre joven, de futuro, esplendoroso. Ya le hacen homenajes. O sea, ya ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo, sí, sí. Y no hay más que darnos cuenta que es la edición número 24 del festival. Un festival de Málaga que nació titubeando, que no sabíamos muy bien, a ver, el cine español y tal. 24 ediciones ya, Bruno. Esto es muy serio. Se ha convertido en clásico, sí, sí, sí. Efectivamente, el año que viene, fíjate, las Bodas de Oro, el 25 aniversario. Fíjate lo que lo celebrarán. Y qué importante es que la vuelta a la normalidad, que estamos viviendo lentamente, pero la vuelta a la normalidad también significa que vuelven festivales importantísimos como el de Málaga, con todas las medidas, pero bueno, vuelven, esa normalidad ya está en el mundo del cine, en el Festival de Málaga, es un ejemplo de esa normalidad que está volviendo. Efectivamente, Bruno, y hay que decirlo una vez más, el Teatro Cervantes, la sede principal, y todos los cines de alrededor, el Albéniz, las otras salas, todas con las mismas medidas de seguridad, con aforo reducido, el personal con su mascarilla y bueno, contemplándose todas las medidas para estar seguros en el gran Festival de Cine Español. El comentario, la crítica esta semana, la película comprometida, titulada Gaza Mon Amor. Ha sido muy sabio quedándote soltero, sin mujer, ni hijos, ni perro. Un rey. He decidido casarme. Te encontraré una buena esposa. Seguro que no te arrepentirás. Tú en particular no te metas en esto. Buenos días. ¿Por qué no te vuelves a casar? ¿Te parecería bien? ¿Por qué no? Tengo unos pantalones para arreglar. He oído que usted los arregla. Deme 2 días. Que Dios le acompañe. Y la crítica y el comentario, José Manuel, es el siguiente. Pues mira, Bruno, ¿sabes cuánto me gusta hablar de estas pequeñas grandes películas como Gaza Mon Amour, ¿no? Dirigida por los Nasser Brothers, que son Arab y Tarzan Nasser. La producción es de Marie Legrand y de Rani Masala. El guión de los directores, Arab y Tarzan Nasser, y los protagonistas, Salim Dau, Yam Abbas y Maisa Abdel Hadi. Bueno, Arab y Tarzan Nasser son una pareja de hermanos directores de cine. Bueno, recordemos que hay muchos hermanos directores de cine, los Coen, los Dardenne, los Wachowski, las Wachowski, habría que decir, los Farrelly, los Taviano y algunos más, los Lumière, por ejemplo, ¿no? Pero estos son especiales, son gemelos, muestran una figura impresionante, da gusto verlos, tienen 31 años y son palestinos. Bueno, en el terreno puramente cinematográfico son los autores, recordemos, de Degradé, que presentaron con éxito en Cannes, Toronto y Valladolid, aunque entonces se llamaban Mohamed Abu y Ahmad Abu. Vaya usted a saber por qué, no como se llaman ahora Arab y Tarzan. Bueno, esta Gaza Mon Amour, que destacó en Venecia y ganó en Valladolid los premios a la dirección y al mejor guión, es la que nos presentan ahora. Y cuenta cómo en el campamento de refugiados de la Franja de Gaza vive Isa, un pescador sesentón que sale cada noche al mar, a la estrecha zona costera permitida por Israel, para vender su cosecha marítima al otro día en el mercado. Por allí cerca trabaja Siham en una tienda de ropa para mujeres. Es viuda, vive con su hija Leila y entre las dos sacan adelante como pueden las confecciones y los arreglos que les piden. En Gaza no hay mucho dinero, así que ni Siham ni Isa andan sobrados precisamente. Pero una noche, en las redes de Isa, se enreda una presa especial. Una estatua de tamaño natural, al parecer de bronce, que luego sabemos que representa al dios Apolo. Bueno, a Apolo a secas, porque allí no se puede atribuir deidad a nadie que no sea Alá. Bueno, en cualquier caso, es una estatua imponente, en actitud de saludo y bastante contento, creo yo, porque luce una formidable erección. Isa, confundido, opta por llevarse a su casa el trofeo, pensando en sacarle pues un buen rendimiento, claro. Quizás sí pueda comprar todo el tabaco del mundo, fumar es su vicio más evidente, y también las colonias que más le gustan para su aseo personal. Y sobre todo, conquistar definitivamente a Siham, de la que está perdidamente enamorado. Tanto que ya se imagina la vida de felicidad que lo espera y sueña despierto en su humilde casa al olor del pescado frito y entre los compases de la música de Julio Iglesias, que aunque parezca mentira, es su cantante favorito. Bueno, pero naturalmente, pues nada es tan fácil. La policía no tarda en enterarse de la furtiva captura y el bueno de Isa es apresado, desposeído de la estatua, conducido en el furgón policial, un carromato viejo y destartalado, y encerrado en el atestado calabozo entre un montón de delincuentes de toda clase. Pero la vida continúa y los hermanos Nasser retratan la de estos personajes, los protagonistas, la hermana casamentera de Isa, el amigo que planea escapar de allí de cualquier manera, el comisario y las autoridades atentas a medrar, los políticos que se manifiestan en la televisión, las gentes de la calle. Una calle amenazada siempre por la represión y por la omnipresencia, aunque invisible, pero amenazadora, de los aviones y las bombas israelíes. A pesar de eso, como digo, la vida sigue con cierta esperanza, con cierta alegría, incluso con evidente solidaridad. Pero no es posible abstraerse a la historia ni a la dramática realidad actual de la Franja, Bruno. No se puede dejar de pensar en qué puede pasar. ¿Cuánto les va a durar a estas gentes sus casas, sus trabajos, sus afanes, sus vidas? Hasta el próximo bombardeo, el inminente ataque, la implacable destrucción. Menos mal que en la película Isa sigue pescando, Siham sigue cosiendo y regañando a su hija y la pantalla late con esa esperanza a la que me refería. Isa y Siham, ellos son Salim Dau, un estupendo y veterano actor, y ella, la gran Gia Navas, la hemos visto, entre otras cosas, en La Golondrina de Kabul y Blade Runner 249, una actriz que no necesita hablar para expresarlo todo con los ojos, con la sonrisa. Ellos dominan la película, una pequeña joya de apenas hora y media, que no necesita más para ganar el corazón y la inteligencia del espectador. La normalidad, José Manuel, le vuelve, pero también vuelven las bombas en forma de bombardeo a Gaza. Todo está volviendo y, como siempre, los palestinos de Gaza, en este caso, pues sufriendo. Es que resulta verdaderamente no descorazonador, sino que cabrea muchísimo que eso esté pasando allí y que, bueno, está el mundo callado, ¿no? Es terrible, sí, sí. Bruno. Por eso, películas como esta que nos cuentan la vida cotidiana, lo que hacen esas gentes de Gaza entre bombardeo y bombardeo, entre ataque y ataque, pensando que cuando vayan a volver a casa, igual su casa ya no está. Es tremendo. Exacto, es tremendo. Y también es importante que se sepa que mientras toda la información, toda la actualidad y todos mirábamos, como es lógico, a la pandemia, mientras todo eso ocurría, había 20 conflictos abiertos. Uno de ellos en Gaza. Gaza es actualidad. En Gaza, ¿qué mascarillas van a utilizar? Lo que tienen que utilizar es que no les caigan las bombas. Es que es lo importante para Gaza. En efecto. Sí. Así es, Bruno. La crítica, el comentario Gaza Mon Amor en el callejón de José Manuel Escribano, que ahora llega al Super 10. La lista en el puesto número 10. Pues en el 10 tenemos Borrar el historial, una película de Gustave de Quever y Benoît Delépine, primera semana en la lista para la película que cuenta lo que pasa cuando no te manejas muy bien con la informática y contratas a un hacker para que te saque las castañas del fuego. Mucho cuidado, ¿eh? En el puesto número 9... Espiral Show, la película de Darren Lynn Bousman, segunda semana en la lista, ha bajado 3 puestecitos. 8... Bueno, también va bajando Una joven prometedora, la película de Emerald Fennell, con una espléndida Carey Mulligan de protagonista. 7 semanas en el Super 10. 7. Primera semana también para la película de Guy Ritchie con Jason Statham, Despierta la furia. Se llama, un thriller tremendo. Llegan los tiros hasta la última butaca de la sala. Mucho cuidado. Subimos al 6. First Call de Kelly Richard. 2 semanas en la lista y subiendo este western atípico, western especial, una película bellísima en todos sus momentos. ¿En el puesto número 5? Bueno, pues aquí está Cruella, cómo no, la película más taquillera del pasado fin de semana. Craig Gillespie es el director y las grandes Emma Stone y Emma Thompson sus protagonistas. Primera semana en nuestra lista. 4. Otra ronda de Thomas Vinterberg ha bajado del 3 al 4 en su octava semana. Mads Mikkelsen, recordemos, es el espléndido protagonista. Medallas, el podium, puesto número 3. También ha bajado un puestecito en su quinta semana, Nadie, de Ilian Eishaller, con Bob Odenkirk de protagonista. Como digo, 5 semanas en el Super 10, bajando un puestecito. 2. Pues es la película de la semana, nada menos que hasta el 2 sube, de golpe, desde el 18. Uno de nosotros, la película de Thomas Bisuca con Diane Lane, Kevin Costner, una pareja protagonista realmente extraordinaria. Primera semana en la lista, película de la semana. Pero no ha logrado desbancar a la película que se encuentra y que todavía se mantiene en el puesto número 1. Pues sí, es Nomadland, una líder de del Super 10 verdaderamente fuerte. No ha conseguido ninguna película ni acercarse. Nomadland de Chloe Zhao con Frances McDormand, David Stranger, 10 semanas en la lista. Es Super 10, es número 1 y es la líder indiscutible de la lista esta semana y todas las anteriores. Y la semana que viene está aquí otra vez José Manuel Escribano hablando de cine en el callejón. José Manuel, mil gracias. Gracias a ti, Bruno. Chao. Un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Una manada de 15 elefantes está recorriendo China. 500 kilómetros ahí llevan buscando, no se sabe el qué, pero buscando seguramente huir del mundo que les estaba amenazando. Nos lo va a contar, enséñales del fin del mundo Javier Sevillano. Javier, muy buenos, ¿qué tal? Hola criaturas, ¿cómo estáis? Hola Javier. Bueno, como era esa canción de un elefante se balanceaba. Es verdad. Pues esto es lo que hacen los elefantes chinos. Se están balanceando. Balanceándose, están balanceándose un poco. No, se están dando un paseíto. Se están dando un paseíto. Un paseíto, una vuelta, pero una vuelta de unos 4 kilómetros, ¿no? Claro, como ellos son tan grandes, aunque estos, los elefantes asiáticos son más reducidos que los africanos, pero bueno, son grandes, grandes animales estos paquidermos, y claro, se están dando una vuelta, pues, al estilo de ellos, ¿no? Al estilo grande, grande, grande. Y nadie sabe por qué, es lo que nadie ha llegado a averiguar, por qué estos 15 elefantes, entre ellos 3 bebés de elefantes, aunque al principio eran 17, pero 2 de ellos, al salir de la reserva de que está se llama la provincia Singuambana. Al salir de esta reserva, dos de ellos se lo pensaron un poquito más. Se volvieron. Y dijeron, joder, pues casi que estamos mejor donde en la reserva, que lo tenemos hecho todo. Yo vuelvo claro. A casa. Pero otros 15 han continuado más. Es curioso porque esta reserva está situada en el norte, en el sur de China, y han cogido el camino del norte y parece que no lo sueltan. No es que aventureros. Sí, que no vayan a un lado a otro, sino que parece que lo tienen muy claro. Van siempre hacia el norte y ya llevan recorrido más de 500 kilómetros desde hace varias semanas. Claro, el problema es que por donde pasan, pues arrasan. Evidentemente, los elefantes no es que no dejen huella por donde están, porque, claro, sus grandes patas y 15 elefantes de estos, pues tienen las cosechas, han comido cosechas, han arrasado hectáreas de cultivo, se han llegado a introducir en patios de viviendas de personas, han pululado muy cerca, o sea, que muy cerquita. Sin embargo, si escuchas, me suena la ventana que es, y encuentras un elefante. Un elefante, pues tú fíjate, claro. Aquí se pone de manifiesto lo de un elefante en una cacharrería, ¿no? Exactamente, que es, madre mía. Sí, es lo que han hecho, ¿no? Las pérdidas que están ya más evaluadas están en torno al millón de euros, las pérdidas que han causado ahora en viviendas, en cosechas y demás, ¿no? Ahora se están dirigiéndose o están cercana a una de las ciudades, una ciudad que ya tiene unos cuantos habitantes, está cercana a los 8 millones de habitantes, que se llama Kunming. Se están acercando, están a unos cuantos kilómetros y bueno, ya han pasado por algunos pueblos, algunas ciudades más con menos población y han realizado estos destrozos. Lo que los estudios, o sea, los estudiosos de alguna universidad cercana que están monitorizando este éxodo de los paquidermos, pues no saben a ciencia cierta a qué se debe. Hay algunas teorías, algunas elucubraciones. Se creen que en la reserva últimamente parece ser que escasea un poco la comida, porque gracias a las políticas de conservación y protección de estos animales, la población de elefantes en esta reserva se ha duplicado en relativamente poco tiempo. Han pasado a ser unos 300 ejemplares, con lo cual parece ser que el acopio de alimento pues les queda un poco justito, ¿no? Y una de las razones que los quienes están monitorizando esta marcha de los elefantes aducen que pueda ser eso. Dicen que puede ser responder algo aleatorio, sin un sentido muy muy definido, y otros incluso dicen que el líder de la manada pues anda un poquillo despistado, el hombre. Tiene un poquito de Alzheimer. Nosotros por la calle de amargura, ¿no? Claro, debe tener un poquito de Alzheimer, pobre líder, y les está dando un paseo. Y a mitad de camino se hace el giro y otra vez para atrás. Y entonces, pues la verdad es que no, los científicos y autoridades que están siguiendo y monitorizando a este grupo, a esta manada, no tienen ni idea ni a dónde se dirigen, si es que se dirigen a algún sitio, tienen una llamada ancestral o lo que sea, o cuál es el motivo que se les ha hecho salir de la reserva, porque no es normal, no es habitual que estos animales, los elefantes, se den una vuelta tan grande, tan larga, abandonando su hábitat, su zona habitual de donde viven. Esto es un garbeo y viven, otras, ¿no?, cosas, ¿no? ¿Cómo? Esto es un buen garbeo. Esto es un buen garbeito, sí, sí, sí. ¿No? Ya van. Pero parece que huían de algo que puede tener que ver, seguramente muchas personas han pensado eso. El cambio climático, los cambios se están produciendo, han producido una transformación de su hábitat y salen de ahí. Exactamente. ¿No? En la zona donde se ubica la reserva es una zona afectada por la sequía, por el cambio climático, y podría obedecer también pues a que estos animales sean una avanzadilla, ¿no? De decir, pues aquí no vamos a buscar un sitios donde estemos más a gusto y donde no existan estas condiciones climáticas climáticas que empiezan a ser adversas para ellos. A la manada la están monitorizando de cientos de policías, camiones, una docena de drones, y sobre todo lo que están haciendo es intentar bloquearles el paso e intentar desviar su ruta con toneladas de comida. Les están, digamos, atiborrando para intentarles engañar de alguna forma para que vuelvan sobre sus pasos y retornen a la reserva de donde vienen. Pero bueno, hasta ahora no han tenido éxito por mucha monitorización de esta marcha de este grupo de elefantes que están teniendo. Y lo que las autoridades por allí por donde pasan, todas las o hacia donde se dirigen, lo que están es mandando unos mensajes a la población: primero, que no se acerquen, no molesten a los animales, que mantengan la distancia más que prudencial, y que por ejemplo eviten en los patios de las viviendas por donde se acercan, eviten tener maíz y tener sal, que les gusta mucho a los elefantes, ¿no? Para que no las pérdidas y los destrozos que ya han ocasionado a su paso, pues no se vean incrementados notablemente, ¿no? Que todos estos, los acopios de maíz y de sal, todo esto los retiren o los guarden en sitio más seguros, que no estén a la caza de estos animales que siguen pululando. Ya digo, tienen tres cachorros, de tres bebés de elefantitos entre los 15 miembros que se han decidido a salir a irse de la reserva en la que estaban custodiados y unos aventureros totales, ¿eh? Sí, totalmente. Las condiciones, parece ser que se habían deteriorado las condiciones de vida en la reserva, entre otras cosas, ya te digo, porque había aumentado de forma significativa el número de ejemplares de estos animales en la reserva. Las condiciones también climáticas, falta de comida, sequía, etcétera, etcétera, podrían estar también entre las causas que hasta el día de hoy nadie se explica cuáles son, y sobre todo tampoco se explica. Oye, pero sería estupendo que se marcharan porque tienen miedo de que en algún momento dado eliminen alguno, ¿no? Porque como pues, no hay, no lo sé, a lo mejor tienen algún miedo de estos. Lo que también les choca mucho a los que están monitorizando la marcha de los elefantes es su determinación al ir hacia el norte. Es decir, no están vagando alrededor o dando vueltas por una zona, o luego cogen una ruta y luego cogen otra diferente, ¿no? Sino que parece que tienen muy claro que ellos tienen que ir hacia el norte, ¿no? Y bueno, pues es una de las misterios que nos da el planeta y la naturaleza. Desde luego que es curiosísima esa historia. 15 elefantes, 500 kilómetros han recorrido ya. Parece que huyen de algo y van hacia no se sabe dónde. Lo ha contado aquí Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Y mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de la 1 de la madrugada, en las 12 en Canarias. Gracias por estar ahí.